En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Nos hacemos una pregunta y os la trasladamos a todos y a vosotros. ¿Cómo es en Dios? ¿Es una persona, un hombre con barba, un justiciero, Jesucristo? ¿Es mayor? ¿Por qué le damos aspecto humano? Se trata de una energía, que cada uno dé su opinión, porque aquí lo vamos a hacer también. Hay un estudio, 2/3 de la población mundial, nada más y nada menos que 2/3 de la población mundial, creen en la existencia de algún tipo de Dios. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Muchas hay cosas, hay noche de tertulia y de otras hay cosas. Almohadilla Rosa Vientos 20 es nuestra etiqueta y nuestro sumario, el que viene a continuación. Insistimos, esto es La Rosa de los Vientos, escucháis Onda Cero. ¿Cómo os imagináis a Dios, nada más y nada menos que a Dios? 2/3 de la población mundial creen en Él, creen en la existencia de Dios. Es un hombre porque es un hombre, porque tiene barba, porque se parece al Padre de Jesucristo. Esto lo vamos a comentar en la tertulia Zona Cero con Juan José Echezorro, con Manuel Carbellal, con Silvio Casasola, con Miguel Pedrero. ¿Cómo era Dios para vosotros? ¿O cómo es? Para mí. Sí, por ejemplo, Miguel. Pues, bajito, moreno, calvo y con gafas. Y que paga muy poco, ¿no? ¿El traspaso por ser Dios cuánto cuesta? Bueno, no lo sé. Porque estábamos discutiendo, yo no sé cuánto, que Miguel Pedrero dice que por 1.500 euros se monta un bar. Bueno, no tanto. Por 2.000. Pero es que Bruno Cardeñosa, hombre, no por tampoco, pero es que Bruno Cardeñosa decía que por menos de 500.000 no te montas un bar. No compras un local, no compras las licencias, no compras el traspaso. Pero si lo tienes que comprar. No, hace falta comprarlo, Bruno. Ah, no. Pues alquilarlo, hombre, lo mismo, más caro. Entonces mi asociación cultural también vale lo mismo. Si compro local... Exacto, no hay licencias, no hay traspasos. Es que estamos discutiendo mucho sobre eso últimamente, pero bueno. Seguimos con el rostro, a ver. Venga, ¿cómo es Dios? Manuel, hombre, pues tú eres el teólogo, así que resuelve la cuestión. Para mí, indudablemente, tiene que ser mujer y preferentemente negra. ¿Qué negra? Estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. O sea, que también tiene que por ser una cuestión una de justicia divina. Hombre, es la creadora, que hay más Dios creador que la mujer. Y si la primera mujer, nuestra madre original, fue de raza negra, pues Dios tiene que ser una mujer negra. Juanjo. Pues como todas las personas que son poderosas o todopoderosas, Dios tiene que ser campechano. Muy bien. ¿A mí no me preguntas? Sí. Ah. Que quedan todavía. Digo, me ignora. Venga. Bueno, pues yo creo que también tiene que ser mujer. Cuando quiere, también es hombre. Y no tiene color. No tiene que tener ni raza ni color. Tiene que ser para todos. Pero campechana. Y con mucha energía y campechana, hombre. De todas, todas. Buen humor. Yo creo que tiene que ser hombre porque le voy a soltar un discurso que se va a enterar. Pero él ya lo sabe, ¿eh? Sí. Es omnisciente. Porque tengo una cantidad de cosas que decirle. Madre mía. Pero tú eres creación suya. Sí, sí, sí. La ensalada rusa también. No lo digo por nada, ¿eh? does this right again. Give me hope in the hopeless hour. Esto es Hoffnung, comenzamos toda la temporada con esta música, el sumario Hoffnung Toropés. También vamos a tener en el programa de esta noche cosas del pasado con Laura Falcolara. Nos vamos a ir a Asia, a un edificio vamos a conocer en Indonesia junto a ella. También vamos a tener mujeres con historia, os va a hablar a Silvia de Gala, de la mujer de Dalí, algo más que la mujer de Dalí. Hoffnung, das Tunnel von Gegenst. Hoffnung. Y Fronteras entre el futuro que nos ofrecerá Javier Sevillano. Una noche intensísima en La Rosa de los Vientos, el programa que comienza ya mismo cuando son la 1:39. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. He hecho esa pregunta, ¿cómo es en Dios? Hace unos minutos, bueno, hace dos horas, en Twitter, en mi Twitter, y hay mucha gente que con almohadilla Rosa Vientos en 20 ha respondido enseguida. Hemos apuntado algunas cosas, y luego os vamos a contar la información, y luego vamos a reflexionar. Baltasar Martínez nos decía, yo me lo imagino jugando con la tierra como si se tratara de una pelota de fútbol, incluso marca penaltis. O al menos eso parece que es lo que hace con nosotros. Iñaki Redondo nos dice, con bata blanca y jugando con las probetas de un laboratorio. Y Pili nos comentaba, efímero. Y también nos decía un oyente, Galanto, nos decía, yo no me lo imagino porque no hay Dios. Carlos Fernández dice, invisible. Y Carlos Alameda dice, al ver una foto de las galaxias me lo imagino así, inmensamente indefinible, inmensamente energía. No Misterio nos dice, desde una nube hasta una zarza en llamas, así me lo imagino. Y Daniel, como un niño queriendo saber más. Bueno, pues ese sea en Dios. Cada gente, cada persona tiene su definición de lo que es o quién es Dios. Y nadie dice que sea Maradona. Se sale de la mano. Ni su mano. Pero argentino tiene que ser. Hombre, por supuesto. Bueno, el otro día estaba así él como muy recibiendo toda la llama del sol, o sea que podría serlo, ¿eh? Me refiero a Maradona. Ya. Vamos, pobrecillo. A ver, Juanjo, ¿por qué decimos esto? Pues lo decimos porque se ha hecho un estudio que es bastante interesante, que hay que matizar algunas cuestiones. Un grupo de psicólogos de la Universidad Carolina del Norte han precisamente buscado eso, la idea que se tiene, una idea además, digamos, inconsciente, de cómo la gente tiene en su mente esa idea de Dios, entre cristianos estadounidenses. Por lo tanto, hay que acotar bastante, porque, por ejemplo, me pregunto que seguramente este estudio sería muy distinto si lo realizan, por ejemplo, con religiones que suenan icónicas, como claro, el Islam. Claro, por eso he preguntado y he dicho yo, como el Padre Jesucristo, porque estamos en este contexto, un judío cristiano, se crea o no, ese es el contexto en el que estamos, y parece que Dios tiene que ser, si le damos una figura humana, como el Padre Jesucristo, es decir, como Jesucristo, pero mayor. Claro, el arte nos lleva un poco, la tradición popular nos lleva un poco a pensar en Dios como un anciano, una persona, un adulto muy veterano, con melena larga, con barba. No es un poco la descripción que tenemos incluso del Renacimiento, ¿no? Que ya también está ahí muy marcada por Miguel Ángel. Pero, en cambio, lo que ha salido de este estudio es una imagen bastante distinta. Se le considera que el rostro que ha sido capaz de componer estos psicólogos a partir de los testimonios de 511 cristianos estadounidenses es una figura bastante más joven, más femenina y menos caucásica de lo que nos dice un poco la tradición artística de contemporánea, ¿no? Y bueno, y antigua. Entonces, lo interesante es cómo han llegado a esta conclusión, porque claro, ha sido una manera de dibujar este rostro bastante indirecta. Lo que hacían los investigadores es que colocaban a estos participantes en el estudio una figura, que es un rostro bastante neutro, prácticamente hecho como un esbozo, un boceto a lápiz, a carboncillo, con una figura que además era lo que ellos denominan el rostro estadounidense promedio, blanco y andrógino. O sea, bastante lo más neutral posible, ¿no? Luego es cierto que, por ejemplo, ellos han matizado y que entienden que tal como funciona esta investigación, si ellos hubieran partido, por ejemplo, de una figura que hubiera sido, por ejemplo, pues más negra o con unos rasgos, con un perfil étnico más característico, seguramente el resultado, por cómo ahora comentar el desarrollo, hubiera sido diferente, ¿no? Porque la idea realmente, y esto es lo interesante, no es averiguar cuál es la imagen que tiene cada uno de nosotros, o en este caso de los estudiantes, de los participantes, en la cabeza de Dios, sino cómo construimos esa imagen en función de nuestra personalidad, nuestras tendencias políticas, nuestras filias, nuestras fobias, ¿no? Y ahí han salido cosas francamente curiosas. Entonces, como decía, lo que hacen es que le colocan primero esta imagen neutral a los participantes en el estudio, y a partir de ahí hay un algoritmo informático que va modificando aleatoriamente pequeñas cosas de ese rostro y generando una imagen al lado. Es decir, al final tienen dos rostros. Por ejemplo, uno tiene la nariz un poquito más larga, otro las cejas un poquito más puntiagudas, otro tiene un poco más de pelo. Y lo que se le va pidiendo a los participantes es que de esas dos imágenes que se le muestra en ese momento, seleccione la que cree que se parece más al concepto que ellos tienen de Dios. Esto lo van haciendo en una serie de modificaciones, como digo, y al final cogen todos los dioses, digamos, todas las imágenes que convencen más a los participantes en el estudio, y a partir de eso arman la figura de Dios, ¿no? También han hecho la figura antidios. Han cogido todas las imágenes que han descartado los participantes en este estudio, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo que han hecho es lo que comentaba, y el resultado es este. Es una figura, un rostro bastante joven, femenino y menos caucásico de lo que decimos que es lo que hemos estado comentando, ¿no? Esa figura de rostro anciano, venerable, ¿no? Con la melena larga. Lo interesante, como digo, es ver cómo se ha construido esto. Y ellos han empezado a hacer una serie de correlaciones en función del rostro, de las características fisionómicas de cada una de estas figuras y las tendencias políticas, por ejemplo, de los participantes. Y se han dado cuenta de que el rostro final, al final, bueno, pues depende precisamente de esas tendencias políticas, de la personalidad. O sea, lo que estamos haciendo es realmente proyectar cómo somos nosotros en la imagen de Dios. Por lo tanto, más que nosotros parecernos a Dios, hacemos que Dios se parezca a nosotros, ¿no? Claro. Lo generamos como un constructo, una criatura nuestra. El arte es precisamente eso. Muestra lo que todos creen. Claro, y aquí, por ejemplo, ellos han notado que hay una gran diferencia, o una diferencia bastante significativa, entre aquellas que son políticamente liberales y aquellos que son políticamente conservadores. Los que son liberales tenían una idea de Dios más femenina, joven y amorosa. Liberales conservadores en el concepto americano. De la palabra. A ver, repítelo. Los liberales lo ven la figura más femenina, más joven y amorosa. En cambio, los conservadores lo ven como más caucásico y una sensación también más poderosa. Ellos piensan que los investigadores creen que lo que se está haciendo es proyectar la idea que ellos tienen de sociedad, ¿no? ¿Quién es el que manda o cómo se genera el orden social? Los que defienden un orden social, efectivamente, más que busca que las relaciones que primen en ese cemento social sea el amor, sea también esa sensibilidad femenina, sea lo que realmente ordene la sociedad, pues serían los liberales, y los conservadores, en cambio, defienden una idea de orden más firme, más autoritaria, no más basada en la ley, digamos. Claro, insistimos que esto es en Estados Unidos, en donde liberales avanzado, en España, en Europa, liberales conservador. Claro, o sea, entonces es importante señalar eso, ¿no? Sí, porque tenemos aquí allá otro concepto del término liberal. Y luego, en cuanto a los rasgos personales, ellos también veían una correlación muy directa en que los más jóvenes creían en un Dios a su vez más joven. Las personas que se veían como más atractivas físicamente también lo concebían más atractivo físicamente esta deidad. Y los afroamericanos tendían también a seleccionar una piel más oscura en esta figura imaginada de Dios y unos rasgos también más étnicamente, digamos, más parecidos a los suyos. O sea que, como digo, es bastante, bastante interesante. Y luego hay una peculiaridad, y es hombre-mujer. Bueno, pues la figura que salía, a pesar de todo esto, de todos los voluntarios, no notaban que realmente tuviera un rasgo más femenino o más masculino, que fuera en función de que el participante fuera hombre o mujer. En ese sentido, parece que se apostaba más por una neutralidad. No estaba tan marcado como las otras correlaciones que hemos comentado. Así que, bueno, lo que decía, ¿no? La idea de esto es realmente ser capaces de ver cómo construimos, en este caso, entidades, cómo construimos conceptos que parece que son ajenos a nosotros, que son cosas que están ahí como flotando y que realmente nosotros las estamos modelando a nuestra medida. Pues trasladamos esa pregunta a todos nuestros oyentes. Algunos están respondiendo. Dice Naveche, yo no creo en Dios, pero si existe un Dios y fuese negro y mujer, a medio Twitter le hubiera estallado yo la cabeza. Pues además de todas esas explicaciones científicas, yo creo que hay también una dimensión estratégica del arte sacro y de la representación de la divinidad. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, encontrarme en Asia folletos cristianos, en países que no lo son, que son de tradición budista, en los que los misioneros representaban a Jesús a lomos de un caballo con un estilo oriental, como si fuese una especie de encarnación de Genghis Khan conquistando la tierra prometida, ¿no? En África, por ejemplo, te puedes encontrar en muchas comunidades cristianas representaciones de Jesús negro o con rasgos negroides muy marcados. Que, mira, me estoy acordando ahora de antes de la tragedia que asoló Haití hace unos años, en la Catedral de Haití, cuando tú entrabas, a la derecha había un cuadro de la Última Cena, que era una de las representaciones más crueles y terribles que yo he visto de la Última Cena, porque aparecían Jesús y todos sus discípulos de raza blanca, menos Judas, que era negro, que es toda una declaración de intenciones, ¿no? Pero esa identificación de Jesús negro en el mundo africano o asiático en Asia es hasta cierto punto otra evidencia de lo que decía Sigmund Freud, que Dios no hizo al hombre a su imagen y semejanza, sino que es el hombre el que hace a Dios a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice Anton LaVey, el fundador de la Iglesia Satán, en su Biblia satánica, que en contra de lo que pueda parecer, en algunos capítulos... Cuidadito, que es un tema delicado ese. Bueno, pero es cierto que en algunos de esos capítulos muestra bastante sentido común, sobre todo cuando analiza el fenómeno religioso. Y yo me quedo con dos cosas, o con dos cuestiones de las que afirma Anton LaVey. Una, que los dioses, todos los dioses, según él, son una proyección de... En el fondo, de lo que queremos ser todos los seres humanos. En el fondo, no deja de ser una proyección, dice LaVey, de lo que desearíamos ser. ¿Cómo son los dioses? Omnipotentes. Pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana. Son absolutamente poderosos. Pueden matar, pueden dominar, pueden influir. Pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden tomar a las hijas de los hombres. Efectivamente. Los que hacían los dioses. Pueden tomar a las hijas de los hombres y a ellos nadie los castigará. En el fondo, dice LaVey, es una proyección de lo que desearía todo ser humano y es liberarse de ese concepto de culpa de esos dioses que premian y castigan. Y por otro lado, el demonio o los demonios tampoco dejan de ser, según Anton LaVey, una proyección de las ansias de los seres humanos. ¿Cómo se suele representar a un demonio? Con rasgos animalescos, ¿no? Con cola, con pezuñas, con colmillos. ¿Qué es lo que representa el demonio? El instinto humano, es decir, todo aquello que la Iglesia ha intentado aplacar. El instinto de supervivencia, la competitividad y el instinto sexual, ¿no? Yo sé que es una versión o una concepción de los dioses y de los demonios un tanto materialista, como Anton LaVey y como los seguidores de la Iglesia satánica. Anton LaVey lideraba una iglesia satánica que no creía en el diablo. Claro. Que eso es importante aclararlo. Un humanismo materialista, realmente. No creía... Estratégico. No creía ni en Dios ni en el diablo. De hecho, Anton LaVey era ateo, como la inmensa mayoría de los seguidores o de los miembros de la Iglesia de Satán. Luego es cierto que ha habido excisiones. Pero el templo de Sel, por ejemplo, sí cree la figura de un ángel caído, de un Lucifer. Es que luego está la corriente luciferina. Ellos mismos separan entre satanismo y luciferino. Claro. El luciferismo sí que cree en otras entidades invisibles y tal, pero Anton LaVey efectivamente era un humanismo materialista, era una filosofía realmente. Claro. Y luego lo que sí que hacían era lo que denominaban psicodramas, que eran puestas en escena que de alguna manera servían para reforzar la voluntad. Para reforzar la voluntad, porque parte mucho del concepto de voluntad, de Schopenhauer, de todo esto, toda esa corriente que habla de Nietzsche también, de superhombre, y va un poco en esa línea. Claro, es que LaVey en realidad, él, años después de escribir la Biblia satánica, él confiesa que para escribir ese libro no se basó en grimorios ni en magos negros, sino que se basó fundamentalmente en dos personajes, en Friedrich Nietzsche y en Ayn Rand. Nietzsche, todos sabemos quién es un filósofo. Ayn Rand era el que escribió El Anticristo. Efectivamente, el que escribió el Anticristo, profundamente, un tipo profundamente antirreligioso, más que antirreligioso, incluso anticristiano. Y luego Ayn Rand, que es un personaje muy poco conocido, era una mujer, pero que ha tenido una influencia brutal en nuestra sociedad y en nuestro orden económico. Ella era novelista, pero era la principal o una de las principales defensoras del individualismo a ultranza y del más puro materialismo. Y de hecho, algunos de los economistas neoliberales... Neoliberales, en Estados Unidos neoliberales. Sí, de principios de los años 50 y de los años 60. Es el padre del liberalismo europeo y del neoliberalismo americano, padre, bueno, madre. En el fondo es el régimen, es el sistema en el que nos movemos actualmente, sí. El neoliberalismo. Es el mercado, amigos. Es el mercado, amigos, sí. Pues eso es lo que defendía ella. Y de hecho, ella escribió un libro que era La rebelión del Atlas, que impactó a mucha gente, y entre otros, Anton LaVey. Y en esta novela los buenos no eran los pobres y los desheredados, sino que los buenos eran los empresarios. Y los pobres, las masas, lo que hacían era, digamos, que evitar que las personas que tenían ganas de hacer cosas, que querían emprender, no pudieran emprender. Entonces es una novela en la que los buenos son los empresarios y los malos son las masas, que son... mostradas por Ayn Rand como una panda de desarrapados sin ningún tipo de espíritu. Y esto impactó muchísimo a una serie de economistas. De hecho, Ayn Rand llegó a liderar una secta. Ella creó una corriente que era el objetivismo y quiso poner en práctica todo eso y creó una secta a la que pertenecieron algunos de los economistas más importantes, más influyentes y más poderosos de los años 70, 80, 90 y la década del 2000 en todo el mundo. En todo el mundo. Luego, en cuanto a un poco la idea de Dios, en la Biblia queda bien reflejado porque, claro, hablamos de la idea de Dios como un concepto que parece que a lo largo del tiempo no ha variado. Uh-huh. Y en la Biblia queda muy bien reflejado esa evolución en diferentes estratos. Si nos fijamos, al principio Dios es al mismo tiempo el que disciplina, el que ejerce el bien y el mal. Y además no disimula. Es el que hace el diluvio, el que va, por ejemplo, fulminando a la gente que toca el arca de la alianza o que no hace el ritual. Incluso. Es decir, él es ejecutor y no tiene ningún problema en ejercer ese daño sobre la humanidad o premiar a la humanidad. Claro. Pero luego, conforme vamos avanzando hacia el Nuevo Testamento, la figura de Dios se va alejando y se va protegiendo, se va ocultando. Y ya son mediadores, son los ángeles y los demonios, que es lo que tú decías, Miguel, los que van a ejecutar ese bien o ese mal. Y él queda como una figura cada vez más abstracta, más lejana, más intocable y que se expone menos a un poco las acciones, ¿no? Ya digo que pretende delegar. Y eso es muy interesante porque tiene que ver también con eso que señalabas del sentimiento de culpa. Hay un momento dado que también aparece muy bien reflejado en la Biblia. Hay un libro que es fundamental por lo extraño que es el libro de Job. Y es un libro extrañísimo porque es la primera vez en la que echan un pulso el diablo y Dios. Porque le hace un reto el diablo diciéndole a que no eres capaz de este hombre que es tan piadoso, que cumple exactamente con todos los preceptos bíblicos y tal, a ponerle a prueba y llevarle al límite a ver si realmente cambia su fe. Y eso es una tentación que hace el demonio a Dios. Se supone que Dios lo sabe todo, luego perfectamente debe saber cuál es el comportamiento. Y sin embargo ya ocurre. Bueno, pues ahí surge la idea del sentimiento de culpa y surge seguramente también parte de lo que entendemos por la idea de inmortalidad. Es un texto brillantísimo, pero a la vez súper desconcertante, y nadie entiende muy bien cómo se pudo llegar luego a la Biblia, ¿no?, y mantenerse hasta nuestros días. De todas formas, llevamos casi media hora hablando de Dios, Dios como persona, y Dios como energía, ¿no es posible? O como principio, o como, claro. O como ley del universo, no, que es un poco lo que se tiene por qué ser quizás... ningún tipo de persona en ningún tipo de género. Los budismos, otras religiones parten de una dinámica, no necesitan la figura, claro, de Dios, creen más bien una dinámica de fuerzas, sí, de flujos, que se va reproduciendo en el tiempo y para ellos no lo ven ni siquiera necesario. Y hay otras corrientes que son absolutamente politeístas, ¿no? Que el sintoísmo o cualquier otra de estas religiones animistas prescinden de la idea de Dios, incluso como mucho tienen antepasados, que son ánimas. No conciben tampoco ese papel de el mundo está ahí y seguirá ahí y no se plantea ni un origen ni un final, ¿no? O sea que ahí hay muchas cosas. Sí. Nosotros creemos que nuestro Dios es algo como muy extendido en el mundo, pero en el mundo hay ahora mismo creo que son unas 5.000 religiones activas y son muy diferentes. Sí, sí, es cierto que las filosofías o las religiones orientales tienden a ver a Dios más como una especie, como dices tú, una dinámica o un orden universal. En movimiento, que tiene una serie de flujos, de ruedas, yo no de engranajes. Claro, ¿eh? Yo creo que sí, que filosóficamente, dogmáticamente puede plantearse así, pero al final, para el creyente, lo realmente importante es su relación con Dios, la sensación de ser escuchado cuando hace sus súplicas, porque da igual que sean budistas, taoístas, judíos, musulmanes, hinduistas, animistas, cuando tú te vuelves hacia la divinidad es para pedir algo, ¿no? Y lo que pretendes es que te escuche. Entonces, eso ya implica esa antropomorfocitación, esa... Perfecto. Repítelo, perdona. Ya me entiendes. Que se hace de Dios en todas las religiones. La personificación de Dios. No importa que lo veas como blanco, negro, no, amarillo. Yo creo que en todas no. Ti, o sea, pero creo que necesitas esa relación con Dios. Sí, hay religiones que se basan... Es que nuestra religión, bueno, la que tenemos aquí en el Mediterráneo, digamos, mayoritaria, las religiones del libro, son lo que se llaman ortodoxas, ¿no? Parten de, sobre todo, un pensamiento más intelectual. Pero luego tienes otras religiones que son ortoprácticas, ¿no? Que es decir, a través del rito tú te relacionas con lo trascendente. Entonces lo importante es que sepas hacer bien los ritos. Pero no hay, por ejemplo, un libro o un conjunto de enseñanzas. Hemos empezado hablando de Dios y acabamos hablando de orto. Mira, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Pedro García. Dios es Juan Tamariz. Absolutamente. Que sí. Y otro decía, Dios es Oscar Wilde haciendo un plano secuencia. En el caso de Juan Tamariz, además, es padre, hija y nieta, en su caso, porque son tres generaciones de magos brillantes. Sí, bueno, un día hablamos hay una Santa Trinidad. De la Santa Trinidad, pero va a ser después de la actualidad y las noticias en Onda Cero, y llegan ahora mismo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, la primera parte, y os trasladamos la pregunta. Queremos que respondáis, ¿qué es o cómo es en Dios para vosotros? Las opiniones en Almohadilla Rosa Vientos en 20. Joaquín Valero nos manda su opinión. Nos dice, Dios es más o menos así. Nos manda una foto de Vladimir Putin. ¿Por qué hay tantas cosas relacionadas con Rusia esta noche? A ver, Manuel, cuéntanos, ¿por qué? ¿Me preguntas a mí? Claro, no te fastidies. Juan, nos estás preguntando... No le voy a preguntar a un futbolero. Nos estás preguntando una panda de futboleros, vamos. Sí, no, yo creo que lo que, insisto en lo que decía antes, que todos nos imaginamos a un Dios cercano, sea como sea, a un Dios con el que tenemos una relación, que podemos tener una relación directa, y yo creo que esa es la esencia del creyente, de una forma u otra. Lo que ocurre es que también es cierto que todos, nos guste o no, somos producto de nuestro tiempo y de nuestra cultura, y de algo tan aleatorio como haber nacido en una familia occidental en la última mitad del siglo XX, y si hubiésemos nacido por azar en otro momento de la historia o en otro lugar, probablemente nuestras creencias serían muy distintas, ¿no? O sea, a mí eso me produce un cierto vértigo, porque significa que somos, hasta nuestras creencias más íntimas son fruto del azar. Sí, para que me corrija eso que he dicho, y que se refería a Orson Welles, y había dicho Orson Welles, no Oscar Wilde, pero los dos pueden ser Dios. Bueno, vamos a contar más noticias. Para Miguel es Charlize Theron, está claro. Sí. O sea, no, vamos a contar más noticias, más informaciones. Manuel, precisamente un descubrimiento sobre el poder de la mente y la mente usada para dominar, por ejemplo, el dolor. Bueno, entre otras muchas cosas, porque esta semana en realidad es de estas noticias que salen en verano con trampa, que rescatan trabajos anteriores y los vuelven a vender como si fuesen actuales, ¿no? Entonces yo he buscado el origen de este estudio, que es un trabajo que se realizó en la Universidad de UCLA, en mi querida Universidad de UCLA, con la ayuda de investigadores del Instituto de Tecnología de California, hace ya unos años, que se publicó en la revista Nature, en su momento, y que... aunque ahora en esta, yo he visto el titular en varias publicaciones distintas, en varias revistas distintas esta semana, en algunas ponían el acento en el tema del dolor, en otras se iban al titular original de que la mente era capaz de influir sobre la materia, lo que en nuestro contexto se interpreta de otra manera, pero en el ámbito neurocientífico, según este estudio realizado en UCLA, es ya absolutamente indudable. El título de la noticia que publicaban en una de las publicaciones internas de UCLA, resumiendo el artículo de la revista Nature, es Mente sobre la materia, estudio demuestra que conscientemente ejercemos control sobre las neuronas individuales. ¿Y de qué va esto? ¿Eso es lo que dice el estudio o lo que dice la traducción de Google? Esto es lo que dice la traducción de Google del estudio, claro. Es que ha sonado un poco indio. Y, bueno, pues como cualquier estudio neuro... No, pues como cualquier traducción de Google. Espérate que te lo desarrolle, que te vas a enterar. Te vas a enterar. Vale. Pues lo que hicieron estos investigadores, esto es un estudio conjunto realizado por Ethan Friend, que pertenece a la Universidad de UCLA, y el neurocientífico Karthik Christoph Koch, que pertenece al Instituto de Tecnología de California, ellos empezaron a trabajar en el 2005 ya. Y lo hicieron utilizando a una serie de enfermos, de pacientes de su hospital, que llevaban electrodos implantados intracranealmente. ¿Os acordáis de aquellas imágenes terribles de los experimentos del profesor Rodríguez Delgado en su día? Bueno, pues ellos empezaron a trabajar en el 2005 con algunos de estos pacientes cuando descubrieron que aparentemente eran capaces de influir sobre determinadas áreas de su cerebro. Tres años después publican un artículo en la revista Science en que utilizaban esos implantes, eligieron un grupo de 12 sujetos, de 12 enfermos de un programa de cirugía de la epilepsia en UCLA, que llevaban esos implantes intracraneales, para comenzar a experimentar con ellos, para ver si podían alterar a voluntad, conscientemente, determinadas neuronas muy concretas de su cerebro. Y aparentemente los resultados en un 70% de los casos fueron positivos, hasta el punto de llegar a la conclusión de que realmente se podía influenciar a través de la mente en la materia, en concreto en esas neuronas. Para eso utilizaron una serie de entrevistas previas con estos sujetos, intentando encontrar qué cosas les motivaban, cuáles eran las imágenes mentales que les resultasen especialmente estimulante. Y es muy divertido, muestra que se trata de un sector bastante amplio de la población, porque uno, por ejemplo, era un ferviente defensor de los Boston Red Sox, que creo que es un equipo de béisbol de allí. Otro era un seguidor incondicional de la serie House. Otro era un fan incondicional de Marilyn Monroe. Otro era un devoto de la banda de rock Guns N' Roses. Tenía buen gusto este hombre. Y entonces con cada uno de ellos hacían el experimento por separado, ¿no? Proyectando en un ordenador esa imagen, pues la de Marilyn Monroe, la de los gusanos de las rosas, la de la casa, el doctor Casa. Y también vale pistolas y rosas, ¿eh? O la... Se puede decir que a lo mejor es otra banda de rock, estáis ahí dando por sentado que... Bueno, yo he dicho esto de los Boston Red Sox, que es un grupo de béisbol, por intuición, porque tengo, sé tanto de béisbol como de fútbol, o sea que... Imagínate. No, yo creo que sabes incluso menos de béisbol, ¿eh? Menos de fútbol, probablemente. Bueno, el caso es que cada una de esas imágenes, digamos que se disfrazaba con otras imágenes proyectadas y ellos tenían que estimular la zona del cerebro, la neurona en concreto, que activaba, que iluminaba, según dicen en este estudio, esa imagen. Con éxito, como te digo, en un 70% de las ocasiones. ¿Y esto qué significa? Si esto es así, por eso una o dos de las publicaciones que esta semana rescataban el estudio se centraba en el tema del dolor, es que esto podría tener muchas aplicaciones, porque aunque popularmente, tradicionalmente, creemos que cuando nos caemos, por ejemplo, y nos damos un golpe en la rodilla, nos duele la rodilla no duele. El dolor no se produce en el tejido donde se ha provocado el trauma, sino que se produce en el cerebro. Y si realmente tú puedes influir en tu cerebro, teóricamente podrías mitigar ese dolor o hacer incluso que desapareciese, ¿no? O aumentarlo también, me imagino. O aumentarlo. Y en ese sentido se han hecho una serie de experimentos absolutamente alucinantes, Por ejemplo, una de las publicaciones hablaba de mundo de las artes marciales, de los ejercicios de rompimientos, de por qué un trauma, un determinado traumatismo, que el impacto de un golpe que podía recibir un practicante veterano de artes marciales no le causaba el mismo dolor que a un sujeto normal. Partiendo un ladrillo, por ejemplo, ¿cuál es el truco? Hay una técnica. Hay una técnica que casi tiene más de ilusionismo que de neurología, que es, en primer lugar, la colocación en la que tú sitúas las piezas, sean ladrillos, tablas, que vas a romper. Pero luego, cuando tú haces los rompimientos, te enseñan, además de que tienes que golpear con una posición determinada de la mano, eso que parece risible del grito que se da en el momento. Yo solo he presenciado. Yo he presenciado sesiones de rompimientos con compañeros en que tú seguías todo el protocolo que te daba el instructor y hacías unos rompimientos espectaculares de 4, 5, 6, 7 ladrillos o bloques de hielo o piezas de madera de un determinado grosor. Es realmente muy, muy visual. Esto, por ejemplo, lo practican mucho los monjes de Shaolin en las demostraciones que hacen, que es cierto que hay un entrenamiento físico, una disciplina marcial durante años, que se practica durante años y que da unos resultados, pero luego hay mucho de ilusión, de técnica, como el caminar sobre brasas, por ejemplo, que no tiene nada de sobrenatural. Pero luego he visto algún compañero que se iba de chulo, pues intentar hacer el rompimiento. Bueno, pues si esto lo haces tú, pues esto lo hago yo también así. Y fracturarse la mano. Eso lo he visto yo, ¿no? Hizo el rompimiento, pero en la mano. Exactamente. Consiguió el rompimiento, pero de otra manera. O sea, que sí, realmente hay un conocimiento, una tradición, a fuerza de años y años y años y generaciones de práctica, algunas realmente espectaculares, porque hay cosas que se están conociendo hace relativamente poco. A mí un ejercicio que siempre me llamó mucho la atención es lo que llaman el ejercicio de cabeza de hierro, o de cuello de hierro, que es un entrenamiento que consiste en hacer como el pino, pero apoyado exclusivamente en la cabeza para endurecer los músculos del cuello, ¿no? Normalmente se hacía en playas, por ejemplo, o en desiertos, porque la superficie de la arena permite asentar de una forma más sólida la cabeza, con más superficie de apoyo, pero luego terminan haciéndolo sobre una pequeña toalla o directamente sobre el suelo. Evidentemente es un ejercicio de equilibrio fantástico, más que muscular, pero también implica un endurezamiento del cuello. Y ahora, lo hemos comentado ya muchas veces, una de las características del dolor también puede ser el que se produce por cambios bruscos de temperatura, y se han hecho ya montones de investigaciones sobre grandes meditadores que son capaces de alterar la temperatura corporal solo en base a la meditación, es decir, en base a la influencia de su mente. De todas formas, conviene recordar que el dolor en principio es necesario, porque lo que está haciendo es marcar que existe, es la señal de un daño, de que se está produciendo un daño. No siempre. Bueno, no siempre, es no cierto, siempre, no siempre. No puede engañarnos y crear unas ficciones, ya son pseudopatías, ese tipo de las migrañas, por ejemplo, y tal. Pero, por ejemplo, hay un caso, porque podemos pensar, podemos vivir sin dolor, y parece como la situación ideal, y un poco además budista, ¿no? La idea de desprendernos del dolor y del sufrimiento. Pero hay una enfermedad rara que se llama analgesia congénita, que es que nace sin sensación de dolor físico. Y se suele detectar en los niños porque cuando empiezan a nacer los dientes no tienen ninguna sensación de dolor. Pero muchos de esos niños también, con el paso del tiempo, se muerden su propia lengua, se la tragan porque no sienten dolor cuando mastican su lengua. Y cuando se golpean o tienen heridas o cualquier tipo de contacto que naturalmente nosotros sentiríamos aversión y rechazo, ellos no lo detectan. Entonces, incluso una de las derivadas que tiene este tipo de enfermedad es que pierden el olfato. Por tanto, suele tender también a consumir productos que estén caducados, porque no son capaces de detectar o leer que está podrido. Así que, claro, les colocan en una situación de vulnerabilidad, claro, bastante, de peligro constante, crítica, que tienen que reeducarlos para empezar a vivir y detectar las situaciones de peligro cuando su cuerpo no tiene detectores de peligro, ¿no? Claro, no, imagínate lo típico, ¿no? Que estás jugando con las tijeras o el niño que mete el dedo en los enchufes o cosas de esas, pues como no detectan que hay peligro, pues se meten en una se desangran tras otra. Ellos pisan un clavo, digamos, que está en punta o tienen una herida, se van desangrando y no notan en ningún momento que están perdiendo la sangre, a menos que la que vean el reguero. Como estábamos hablando del ambiente religioso, también en muchos contextos religiosos los penitentes en teoría son sujetos que por su devoción, por su fervor, son capaces de resistir un dolor que aparentemente a una persona normal le resultaría insoportable, ¿no? He mencionado ya el ejemplo de la pirobasia, de los caminantes sobre el fuego, que en que no hay dolor, ahí lo que resistes en realidad es el miedo, porque es verdad que cuando tú te acercas a la pira y en cuanto estás ya a 1.5 metros, incluso a 2 metros, recibes el impacto del calor de las brasas, normalmente en el cuello, en la cara, ¿no? Pensar que vas a meter ahí tu pie desnudo... Lo pasaste claro, mal, Manuel, siempre que lo recuerdas, pero es muy muy interesante porque es un fenómeno físico, no tiene nada que ver con el dolor. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los devotos de Kali, en la India. Hay peregrinaciones en la India en que ves espectáculos terroríficos de individuos que se atraviesan... Los fakires, Sí, pero bueno, en cierto modo, bueno, ya son algo más que fakires porque hay penitentes... que se producen unos desgarros. O sea, por un lado están los faquires que se atraviesan con una aguja, que eso también es una técnica, tú con no pillar ningún nervio y ningún vaso sanguíneo, ni sangras, ni sientes dolor. Lo que ocurre es que puede producir una cierta aversión, porque para clavarte la aguja tienes que hacer mucha fuerza, tienes que empujar realmente con energía y estar convencido, o en la mejilla, por ejemplo, se hace mucho en la mejilla. Pero hay, por ejemplo, en Pakistán o en el sur de la India, hay otras ceremonias de penitentes en que se producen unos desgarros brutales, salvajes. En España también, en los picaos aquí, en Semana Santa hay espectáculos religiosos. Pero no hay truco ahí. Ahí no hay simplemente truco. Simplemente es sufrimiento, y el sufrimiento por la razón que sea. Sufrimiento, sí, pero, y sangre. Pero eso tiene que ver con el concepto de la penitencia, que era algo que Anton Lavey, por ejemplo, no entendía. Claro. O el concepto de la sumisión ante la divinidad, que es algo en la India, por ejemplo, o en toda Asia, se da mucho el concepto de postrarte a los pies del maestro, se adora mucho el concepto de los pies del maestro, igual que cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Eso tiene un simbolismo en la tradición judía enorme, ¿no? Brutal. Pero esa idea de someterte de sufrir, de purgar tus pecados a través del dolor, es algo que está en muchas religiones. Una última cosa, Manuel. ¿No nos has contado cuál es el truco que se utiliza, la técnica que utilizan las personas? Todos los hemos visto en alguna ocasión, los karatecas, los judocas, lo que sea. Es un error, pero bueno, la gente que rompe 5 o 6 ladrillos de un golpe. Sí, como te decía. ¿Cuál es la técnica? El truco, ¿cuál es el truco? El truco está en la colocación. Cuando tú utilizas normalmente unos ladrillos o bloques de hielo bastante largos, en los que se coloca entre un bloque y otro. Si tú colocas todos los bloques uno encima de otro, eso no lo rompe ni Hulk, eso no lo rompe nadie. El truco está en que entre un ladrillo y otro, o entre una barra de hierro o una madera, se colocan unos pequeños listones para dejar espacio, el suficiente espacio, entre un bloque y el siguiente. Con lo cual, en realidad, tú rompes el primero, pero con la misma inercia de la rotura del primero se van rompiendo el segundo, el tercero, el cuarto y los demás. Yo de todas formas, a mí lo que más me ha impresionado, una de las experiencias que más me ha impresionado de este mundo de las artes marciales, y yo lo he visto hacer esas demostraciones en directo, es mi amigo Eduardo Lurueña, que es 9 veces campeón del mundo de artes marciales. Y astronauta. Y astronauta. A mí me impresiona más eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues una de las cosas que hace, que a mí me parecen bastante impresionantes, es que él se coloca delante de 30 personas, abre los brazos, y esas 30 personas pues le empujan una detrás de otra, se van colocando en fila, la primera le empuja el pecho, y los que están detrás hacen fuerza también, y son incapaces de moverlo un solo milímetro. Pero más impresionante me parece otro ejercicio, que consiste en unir los dedos índices por las puntas, es decir, simplemente abre los brazos y une sus 2 dedos índices por la punta, y hay 20 tíos a un lado tirándole de un brazo y 20 tíos al otro lado tirándole el otro brazo, y son incapaces de separarle los dedos, ¿no? Es como si eso fuera un armazón de hormigón o de hierro. Eso es porque ninguno de ellos era Manuel. Bueno, fíjate, recuerdo en Eibar, en un congreso... Es que son muy brutos allí. Pero fíjate lo que te voy a contar. Un congreso en Eibar en el que participábamos los dos, yo obviamente dando una charla, no haciendo ninguna demostración. Y uniendo los dedos. Bueno, y él hizo algunas de esas demostraciones, y recuerdo que había, pues yo no sé, un montón, 7, 8, 10 erchanchas que medían 2x2, o sea, dos de alto y dos de ancho, que parecían Hulk, cada uno de ellos, y que no se creían lo que contaban de él. Y en cuanto pidió voluntarios, ahí salieron los 10 erchanchas entre las otras 20 personas que pusieron sus pies en el escenario. Y fueron incapaces de separarle esos dos dedos. Yo no sé cómo lo hace. Él dice que es cuestión de concentración. Él está muy convencido de la existencia de ciertas energías, del chi, que es el que activa. Conmigo hizo otra cosa que yo no sé cómo, cuál es la explicación. Se dedicaba a levantar a las personas con dos dedos, ¿no? Pero no a levantarlas 20 centímetros del suelo, sino, bueno, cosas... Lo que tú quieras, sí, se levanta 2 metros al donde tiene los brazos. Yo sí que sé cómo lo hacía, ¿eh? Es que sí, es todo el mismo fenómeno, es una distribución de fuerza. Es un truco de magia. Es un truco de física, más que de magia. Pero es un truco de magia, que se ha utilizado en magia. Claro, pero a ver, la magia es muy oportunista, la magia lo usa todo. O sea, la historia de la ciencia, o la historia del ilusionismo, es la historia de la ciencia. El ilusionismo comenzó a utilizar la química cuando se empezó a trabajar con la química, comenzó a utilizar la electricidad cuando se descubrió la electricidad, desde siempre ha utilizado la física, o sea, la magia recreativa, es la magia de salón. Pero Copperfield, y lo vio todo el mundo, hizo desaparecer un Boeing, perfecto, pero es un truco de magia. Y la Estatua de la Libertad es un también. Efecto. Es un efecto. Pero es que un la palabra truco no... Sí, pero la palabra truco para los profesionales no. Pero para la gente de a pie se entiende. Es una ilusión. Claro. Pero, o sea, es que, a ver, ilusionismo. Ilusionismo. O sea, sí, está claro, ¿no? No, es una ilusión. Esa es la esencia de la prestidigitación. Exacto. Y todo lo que es imposible es un truco de magia. Claro, ¿ves? Pero a mí lo que me preocupa es que Copperfield, por ejemplo, en su Museo de la Magia, él hace un truco, es que es el truco más antiguo de la historia, que está documentado en un papiro, es un papiro que se conserva en el Museo Arqueológico de Berlín, que es un papiro de la Cuarta Dinastía de Egipto, en el que se relata los prodigios que hacía el sacerdote Dedi, que era un sacerdote del faraón Keo, pues el constructor de la Gran Pirámide. Bueno, pues ese documento histórico, que es la referencia más antigua que existe a un truco de ilusionismo, se relata cómo este sacerdote del faraón cogía una oca y cogía un pato, creo, y les cortaba la cabeza y las intercambiaba y demás. Eso lo hace David Copperfield todavía. Y a lo largo de toda la historia de la religión, hoy en día los arqueólogos y los antropólogos saben que existen templos, por ejemplo en Dendera, o en Perú, Chavín de Huántar, en los que se habían habilitado pasadizos, estatuas, efectos mágicos para convencer al pueblo de que lo que hacían los sacerdotes era una comunicación con la divinidad cuando eran trucos de ilusionismo, ¿no? Entonces, a mí eso me turba bastante, porque no somos capaces de saber en qué momento dejó de existir una magia genuina y empezaron los imitadores. Bueno, en el mundo antiguo hay... Si hace es que poco, hubo alguna vez una magia genuina. Hace poco se descubrió... ¿Y si hubo alguna vez imitadores? No, imitadores están por todos lados, por todos lados. Hace poco se descubrió un estudio que sacó a la luz una investigación sobre uno de los templos que se supone que tenían una de las puertas al infierno en el mundo antiguo. Y ahí se celebraba una ceremonia, muy interesante, un poco la línea de lo que decía Manuel, que era un sacrificio de animales. Se colocaban en la puerta un animal, un tipo de ganado, de cualquier tipo de esto, un cabrito, lo que sea, y el sacerdote de pie. Y de pronto el animal caía fulminado y el sacerdote no. Entonces, indagando cuál podía ser la causa, se descubrió que había una serie de vapores tóxicos que salían de esa puerta del infierno, pero que como tenían determinada densidad y peso, solamente llegaban hasta la cintura de los sacerdotes. Por lo tanto, todos los animales que estaban por debajo de esa cintura morían y el sacerdote no. Claro, esto lo sabía el sacerdote, pero no sabía todo el público, que claro, quedaba absolutamente fascinado por la experiencia. Coco ha fallecido. ¿Quién era Coco? Miguel Pedrero. Pues uno de mis ídolos. Ya sabes, Charlize Theron y Coco. Una gorilla. Tienes unos gustos un poco raros, ¿eh? Es que Coco es muy mona. Juanjo siempre haciendo lo suyo. Esos comentarios. Bueno, decía eso porque es una gorila. Coco es una gorila de la que hemos hablado en bastantes ocasiones. Ella nació en cautiverio, nació el 4 de julio del año 1971 y falleció el pasado miércoles a los 46 años mientras dormía plácidamente. ¿Por qué es, bueno, ya era conocida Coco? Bueno, pues porque desde que nació fue entrenada por una serie de científicos, de psicólogos expertos en comportamiento animal, para que se comunicara con los humanos. Coco, a lo largo de su vida, al parecer, llegó a emplear, a utilizar 1000 palabras. Ella se comunicaba mediante el lenguaje de signos. Llegó a utilizar 1000 palabras, como digo, comunicándose mediante el lenguaje de signos, pero entendía aproximadamente unas 2000. Yo siempre digo lo mismo, que Coco tenía más capacidad de expresión que muchos diputados. Y hace una pausa valorativa. Dramática incluso. Pero además, lo interesante de esta historia es la relación tan cercana que se dio entre Coco y su principal cuidadora y entrenadora, que, como digo, es una psicóloga experta en comportamiento y comunicación animal, que se llama Francis Patterson. Fijaros, a los 2 años, Coco ya empleaba 80 palabras. Y finalmente, Francis Patterson, en el año 1978, ella, Coco y su equipo se trasladaron crearon la Fundación Gorila y se trasladaron a la Universidad de Stanford, que fue quien financió la Fundación Gorila y que financió todo el trabajo de Francis Patterson de décadas y décadas trabajando con Coco. Se hizo mundialmente conocido en el año 1978 por una portada en National Geographic en la que Coco aparecía haciéndose un selfie, nada más y nada menos, ¿no? Y hace algunos años también se hizo viral un vídeo en el que Coco aparecía jugando con el actor Robin Williams, que luego acabó suicidándose, ¿no? Eran muy amigos, Robin Williams la visitó en varias ocasiones. Era habitual que la Fundación Gorila permitiera a personas conocidas, a celebridades, relacionarse con Coco, porque esa era una forma de obtener fondos para sus investigaciones, ¿no? De que se conociera lo que se estaba haciendo en la Fundación Gorila, ¿no? Y concretamente con Robin Williams se produjo un especial feeling, una especial simpatía entre Coco y él. En un momento determinado, Coco, la gorila, empezó a hacerle cosquillas. Robin Williams empezó a hacer lo mismo y estuvieron así un montón de tiempo haciéndose cosquillas y disfrutando. En otro momento Coco le quitó las gafas y se las puso ella, le quitó incluso la cartera y empezó a tirar sus cosas. Bueno, aparte de todo esto, a Coco le encantaba pintar y dibujar con un bolígrafo. Y en bastantes ocasiones demostró que tenía un pensamiento abstracto. Yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, pero la primera vez que Coco vio un anillo, obviamente no tenía ninguna palabra para designar un anillo. ¿Cómo creéis que los llamó al anillo? Pensad con lógica. Si tú ves un anillo, nunca has visto un anillo, pero sin embargo conoces otras palabras, otros objetos, pues mirad, lo llamó dedo pulsera. Pulsera de dedo. Claro. Es decir, que sí demostraba un amplio comportamiento abstracto. En uno de sus cumpleaños, hace algunos años, Coco hizo un ademán, que es como poniéndose los dedos en la boca, en el labio superior, que quería demostrar quería mostrar el concepto de bigote, ¿no? Lo que quería decir es que quería un gato. por su cumpleaños, ¿no? Pidió un gato. Entonces, sus cuidadores le pusieron una camada que había nacido de 8 o 9 gatitos y eligió uno, ¿no? Que bautizó ella misma, Coco, como All Ball, todo pelota. No me digáis por qué, ¿no? Y durante bastante tiempo, pues, disfrutaron los dos, el gato y Coco. Coco lo solía llevar agarrado y el gato de vez en cuando le metía algún chante, le metía algún muerdo, y a Coco eso no le gustaba, ¿no? Y decía algo así como feo baño, que es cuando quería demostrar que algo no le gustaba, ¿no? Que era feo y baño, ¿no? Parece ser que el baño a Coco tampoco le gustaba. A Coco no le gustaba demasiado. Y sucedió algo en el año 1984, el gato se escapó de la Fundación Gorila y lo atropelló un coche. Y el gato falleció. Según los científicos que cuidaban a Coco, ella, la gorila, mostró su dolor por la pérdida de All Ball, del gatito, durante meses. Durante meses. Y cuando se lo dijeron, cuando le dijeron que All Ball había muerto, él al principio reaccionó con indiferencia. Es como si se muere alguien querido, que no nos esperamos, alguien que no está enfermo o que no es mayor, un amigo, alguien muy cercano, y de pronto nos llaman por teléfono y nos dicen, oye, que te tengo que decir que tal ha muerto, ¿no? Al principio no nos lo creemos, ¿no? Y es habitual que reaccionemos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Claro, al cabo de la media hora o la hora, uno es consciente de lo que pasa, y Coco pues empezó a llorar desconsoladamente, ¿no? Y transmitió los siguientes conceptos a través del lenguaje de signos. Gato, llorar, tener pena, Coco, amor. Y tras una pausa, agregó dos signos más. Falta de atención, visítame. Es decir, bueno, que lo echaba de menos, ¿no? Quería decir que estaba muy triste y lo echaba de menos. Joder, pero se me están poniendo los pelos de punta, macho. Pero entonces los cuidadores y los científicos aprovecharon para preguntarle, aprovecharon esa circunstancia para preguntarle qué consideraba Coco que era la muerte. Y entonces le preguntaron, dónde creían que estaba, dónde estaba el gato, ¿no? Y él respondió con dos palabras, dormir, gato, ¿no? Como si fuera un sueño eterno, ¿no? Y continuaron preguntándole, ¿dónde van los gorilas cuando mueren? Le preguntó Francis Patterson. Y él respondió con tres palabras, cómodo, sagrado y adiós. Es cierto que, fíjate, si ha pasado tiempo, todavía está... Adiós todo junto. Adiós todo junto, vale. Sí. Todavía está en discusión qué quiso decir con lo de sagrado. Hay una enorme discusión con eso, ¿no? No está claro que Coco tuviera una concepción cercana a la nuestra de lo que significa sagrado, ¿no? Ahí dependería cómo le inculcaron ese término a él. Claro. Yo no sé qué utilizarían para que él lo introdujera en su vocabulario, ¿no? A ella. Bueno, a ella. Esto es cierto que generó una enorme discusión, pero fueron estas tres palabras, cómodo, sagrado y adiós. Y volvieron a la carga, le preguntaron, ¿cuándo mueren los gorilas? Y él respondió, problema viejo. Y continuaron, ¿cómo están los gorilas cuando mueren? ¿Cómo están? ¿Felices? ¿Tristes? ¿Atemorizados? Y ella, Coco, solo respondió con una palabra, sueño. Bueno, de algún modo, lo que está claro es que obviamente tenía un concepto de lo que era la muerte, ¿no? Que la muerte es algo diferente a estar vivo, ¿no? Con esto no se puede afirmar que tuviera cierta concepción religiosa, espiritual o trascendente de lo que podría ser la vida de ultratumba, ¿no? Pero con esto quizás daba a entender que consideraba que el estado de muerte era distinto al estado de vida, era como una especie de sueño eterno, era un adiós definitivo a esta vida material, era como una especie de sueño eterno del que uno no regresa, y un lugar cómodo, un sueño cómodo, ¿no? Eso sí está claro, y lo de sagrado todavía está en discusión, ¿no? Sí es cierto que a partir de entonces, ya antes, muchos antropólogos, expertos en comportamiento animal y primatólogos, se empezaron a interesar por si los primates tenían un concepto de lo trascendente, ¿no? De hecho, la gran primatóloga de todos los tiempos, Jane Goodall, llegó a escribir un artículo que también generó una enorme polémica, que se titulaba La espiritualidad en los primates, que también generó una discusión enorme. Ella estuvo 55 años trabajando, observando y conviviendo con gorilas en Tanzania. 55 años. Y ella además escribió en ese artículo una serie de vivencias muy personales. Ella reconocía que tuvo experiencias espirituales, experiencias místicas o trascendentes en medio de la selva, compartiendo su tiempo con los primates, con los chimpancés, con los gorilas. Y se preguntaba en ese artículo si eso mismo no lo podían vivir también esos primates, ¿no? Y de hecho, ella observó algunos comportamientos que consideraba que eran una muestra de cierta proto-religión o cierta espiritualidad, que es el famoso baile de la cascada, ¿no? Que es como que ante una cascada o ante un elemento de gran belleza de la naturaleza, parece que entran en trance, ¿no? Realizan un baile, van de un lado a otro, se bambolean de un lado a otro, se les erizan los cabellos, se introducen en el agua y empiezan a chapotear como en un estado de gran excitación, incluso se balancean en las lianas de un lado a otro. Es como si hubiera una comunicación. Incluso otro de los grandes primatólogos de todos los tiempos, Franz de Waal, que yo siempre recomiendo su libro, editado por Tusquets, El bonobo y los 10 mandamientos, que es uno de los libros más fantásticos que he leído en mi vida. Bueno, Franz de Waal está convencido de que los primates tienen o mantienen o practican cierta protorreligión. Incluso realizan ciertos ritos para que deje de llover o para que llueva, ¿no? Y esto que nos parece una protorreligión, decimos, bueno, propio de animales, pues hombre, nosotros sacando las vírgenes para que llueva o para que deje de llover, a lo mejor no es muy diferente a estos rituales protorreligiosos. No nos tenemos que olvidar que el ser humano también es primate. Claro, claro. No, pero y están los experimentos que hizo Skinner con las palomas para demostrar un poco el pensamiento supersticioso, pensamiento mágico, que lo que hacía era, tenía un sistema por el que, no recuerdo exactamente cómo es el experimento, pero está en YouTube, se puede localizar, pero algo así como generarles comida a las palomas periódicamente, y las palomas realmente empezaban a asociar que haciendo determinado movimiento con las alas, haciendo determinada danza, la comida aparecía en su jaula. Entonces se demostró, él trataba de demostrar que ese pensamiento, esa reacción un poco supersticiosa de relacionarse con el entorno, también la tenían las palomas, porque efectivamente empezaron a asociar la idea de que es un poco lo que nos pasa a nosotros con el ordenador cuando no nos funciona, que primero vamos un poco a ver si lo lógico, y luego ya que si levantando una pierna, que si levantando un brazo, a ver si moviendo el cable para arriba y para abajo, que es pensamiento mágico, porque realmente no tenemos ni idea de por qué no funciona el ordenador. Fíjate, ¿no? Hay otra cosa que no funciona, porque pasan cosas, es México. Y algunos proponen cambiar todo el software y otros dicen parchar programas. Seguramente ganará dentro de unas horas, porque México va a estar de actualidad, cambiar todos los programas, y llegarán otros que digan vamos a parchar y vamos a echarle que quieren cambiar todos los programas. Bueno, y ha desaparecido 138 personas en México. A lo mejor lo que hay que cambiar es el metro de Ciudad de México. También. Y situar allí el Triángulo de las Bermudas, porque... Porque lo que ha ocurrido esta semana, se ha salido una noticia, y es que se produjo la desaparición de un chico de 22 años, que es estudiante de informática. Desaparece, los familiares denuncian la desaparición a la Procuraduría General de Justicia de la capital de México, de Ciudad de México. Y cuando empiezan a revisar el itinerario, Ciudad de México al parecer está mirando, y parece que es una de las ciudades, si no la ciudad del mundo, que tiene más cámaras de televisión, ¿no? Y entonces parece que, bueno, revisando las cámaras del entorno, del itinerario habitual, se dan cuenta que él entra en el metro, en una determinada estación, entra incluso en un determinado vagón, las cámaras del andén así lo ven, pero luego no son capaces de detectar en qué otra estación, en qué otro andén sale del vagón. Bueno, en principio esto parece un caso aislado, pero hay un portal de noticias que se llama Big Data, que pide a esta misma Procuraduría General de Justicia, pide un informe de todas las desapariciones que ha habido, y entre los años 2015 y 2017 dicen que justo en el metro de Ciudad de México ha habido 138 personas desaparecidas, y no se sabe, Porque esas cámaras, se ha revisado la información, les han visto entrar, y no les han visto salir y no ha pasado nada. Exactamente. O sea, lo único que saben, el único movimiento detectado, además comprobado, objetivo de estas personas es que entran en el metro, entran en determinadas estaciones. Algunos llegan a entrar en el vagón, otros en alguna otra parte de la estación, pero luego empiezan a revisar otras cámaras, empiezan a evaluar cuál puede ser el itinerario habitual donde debería bajarse esa persona y no detectan la salida de estos sujetos. Así que de momento no hay más explicación. Es algo que ocurre. Se han hecho, por ejemplo, análisis de estas personas, de qué estados o de qué municipios, por ejemplo, la mayoría. Dicen que el 56% de las personas desaparecidas provenían de los municipios de Hidalgo, Morelos, Tacala y Estado de México. Pero y luego también hay una serie de líneas, que es donde parece que se producen el mayor número de estos extravíos, de estas desapariciones, que son la A, la B, la 1, la 2, la 9, la 5 y la 7. Y es gente de todas las edades. No está nada mal, ¿eh? Unas cuantas. Sí, pero es que es una cifra muy importante. Bueno, tened en cuenta que el total de personas desaparecidas en el metro entre 2015 y 2017 han sido 682. De todas esas, se han conseguido encontrar a 544. Pero estas 138, estamos hablando de un periodo muy corto, tres años, 2015, 2016 y 2017. 138 personas ingresan en el metro y nunca más se vuelve a saber de ella. O por lo menos es el único lugar, el último lugar donde se tiene la pista de. De todas formas, aunque haya muchas cámaras, comentaban que es muy complicado que defina realmente, como hay mucha aglomeración en el metro, que se pueda definir hasta qué punto esa persona que ha entrado pueda llegar a salir, que es una de las posibles hipótesis que hablan de explicación. Es que son 4,4 millones de personas en el Distrito Federal y zona metropolitana las que usan al día el metro. Porque esto se supone que son familias que han denunciado a personas que son las que aparecen en esas ciento y pico que han desaparecido en el metro. Claro, el informe que ha dado la autoridad ha sido este. Además, ha sido muy escueto. Tampoco ha entrado en demasiados detalles. Sí que he encontrado alguna información anterior que también salió publicada en prensa de la época, del año 2013, y son cifras también parecidas de personas que desaparecen. Es cierto que cuando tú, yo creo que aquí la mayoría hemos estado en México y hemos usado el metro, y ya te advierten que vayas con mucho cuidado. Hay también vagones típicos que lo hay en otros países solo para mujeres, pues los hombres en un sitio, las mujeres en vagones exclusivos, sobre todo en horas punta, y es cierto que te avisan que realmente, bueno, y ves además que están armados los vigilantes con armas largas, no estamos hablando como aquí, ¿no? Entonces te das cuenta que es un lugar, bueno, curioso, ¿no? Curioso, hay que ir con precaución. Pero no se sabe nada más, no se tiene ni idea de realmente lo que supone, y a partir de ahí, claro, pues os podéis imaginar que ha habido muchísimas especulaciones de qué es lo que ocurre en este lugar, en este nuevo punto caliente del misterio. Oye, estaría bien tener ese dato en el metro de Madrid o el metro de Barcelona, ¿no? Lo mismo nos llevamos una sorpresa, claro. Si preguntamos, lo mismo nos encontramos con desapariciones también ahí. Te decía curiosas. Antes que es de toda cantidad, o sea, de edades diferentes, ¿se tiene estadística de las personas desaparecidas? No, porque ha sido muy escueto. El Big Data ha pedido el informe, prácticamente le han dado la cifra cerrada con muy pocos matices, y dicen ellos mismos en la noticia que no cuentan con datos en algunos de en qué estación desaparecieron, ni cuántos, por ejemplo, ni siquiera eran hombres y mujeres. O sea, el informe es muy escueto. Hay, sí que os digo, datos anteriores, que son esos que os decía, más desglosados por municipios y tal, pero que se ve que es una constante, que todos los años mínimo 170 personas desaparecen. Algunas se encuentran y otras no. A ver, hacemos en nuestro Big Data. Juanjo, ¿cuántas horas duermes al día? ¿Cuántas horas duermo al día? Sí. Pues yo creo que buenas noches, al ser posible, sí, pero bueno. Yo creo que unas 6 o 7, sí, más a ver, o menos. Manuel. Pues una. ¿Por qué lo piensas? Sí, es que depende, 4 o 5. Ah, bueno, depende, no, como más, todo el mundo. No más de 6 nunca. A ver, Miguel. Pues yo coincido con Manuel, aproximadamente 5 horas y media. ¿Qué les va a pasar, Silvia? Bruno. Yo no tengo ni idea. Bruno no duerme. Yo no duerme responde directamente. No, yo no sé, pues 5 o 6 de media. No. Y mucho más ahora que antes. Antes me valía con 3 o 4 y lo consideraba una pérdida de tiempo. Pero tú haces, además, me comentabas que hacías siesta con pijama y orinal, ¿no? Sí. Sí. Y la Biblia al lado. Sí. Yo llegué a una temporada muy enfermiza en que dormía un día sí, un día no. Imagínate. O sea, que tenía bueno, que es que todo depende de lo que duermas ese día, que sí. Porque si duermes 20 horas, pues está normal, bien. Pero como pensaba como tú, que lo de dormir era una pérdida de tiempo. Conociendo a Manuel, lo sigo pensando. Me lo creo. Es decir, sí, duermo más que antes, pero sigo pensando que es una pérdida de tiempo. Es que socialmente está así visto, que la gente que duerme mucho casi son vagos, gandules. Y en cambio la gente que duerme poco como que aprovecha más bueno, el día. Es que hay tanto que investigar, tantas claro, cosas que hacer, claro, que no te da la pérdida vida. De tiempo de estar ahí durmiendo. No, pero yo envidio a la gente que es capaz de dormir 7-8 horas seguidas. Ojalá pudiera hacerlo yo. El problema es cuando se duerme. Yo no uso despertador. Es decir, hace no poquito Mario Fernández en este programa, neurólogo, y que ha investigado mucho el sueño, no de soñar, no la ensoñación, sino el sueño de dormir, ¿no? Y él explicaba algo que es muy válido y que estamos en una sociedad que premia el hecho de, premia entre comillas, de madrugar, de estar en unos ritmos. Hay que levantarse pronto a las 6, a las 7, a las 8, lo que sea. Y dice, pues igual no es así, porque cada persona, cada cuerpo tiene una composición claro. En la sangre, la melatonina sí, es distinta. Sí, está la alondra, el murciélago. Y a unas personas son más brillantes más tarde, otras son más brillantes más pronto. ¿Y quiénes lo cuentan con eso? Las empresas. Porque las empresas donde trabajan miles de personas, les interesa más fastidiar a la gente que su trabajo, ¿no? Entonces, parece que es más importante que las 8 horas se cumplan de 8 a 4 que de 4 a 12, pues igual de 4 a 12, sí. Yo creo que lo de y se duerme más, tú. ¿No? No, y además también hay... No lo decides tú. Yo durante, afortunadamente, la gente que lo decide es una afortunada, pero hay gente que no lo puede decidir. Sí, pero eso de los biorritmos, de la genética, yo creo que es cuestión de tu voluntad. Hay personas que son más diurnas y otras más nocturnas. Yo durante muchísimos años era noctámbulo, era de los que se acostaba a las 4 o 5 de la mañana y ahora me levanto a las 5 de la mañana. Y no pasa nada. Ya, bueno, pero una... Rutina, pero no es una cuestión de biología. La cuestión de biología es muy clara. Has nacido con ella y morirás con ella. No, y que hay personas que se sienten... Yo decido mi biología. Pero escucha, Silvia, lo que nos va a contar. Hay personas que realmente ven que ejercen más su actividad de día, porque pues esos tienen más energía, y en cambio hay otras personas que ejercen su actividad más de tarde o de noche, porque es cuando tienen más energía y por la mañana están medio zombies. Bueno, pero el estudio que vamos a comentar, más que el estudio, un personaje que es muy experto en estos temas, pues también se puede unir a lo que comentaba antes Bruno, porque no es cuestión de que una persona tenga más actividad de día y otra persona tenga más actividad de tarde-noche, sino que lo que se está defendiendo es que es necesario dormir. De hecho, esta persona que vamos a comentar lo que está diciendo es que la cantidad, porque es necesaria, que incluso se tiene que prescribir de forma médica. Por ese error que tenemos, que decimos que dormir es una pérdida de tiempo. Pues no, nuestro cuerpo lo necesita. Bueno, este señor se llama Matthew Walker. Él es profesor de neurociencia y psicología de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Dirige un laboratorio del sueño y ha escrito un libro que se llama ¿Por qué dormimos? Vamos, que lleva estudiando este tema muchísimo. Y él ha llegado a la conclusión, por las diferentes experiencias, que según las personas que duermen poco, lo que están haciendo es acortar su vida. ¿Por qué? Pues porque durante todo ese periodo de sueño que tú haces, que ya independientemente de que tengas más calidad por la noche o por la mañana, que ahora diremos una cantidad de factores y parámetros que hay que tener en cuenta para, de alguna forma, beneficiar ese sueño y que entremos a un sueño profundo. Lo importante es hacerlas seguidas. Y lo que te recomienda es que tienes que tener de 7 a 9 horas. ¿Por qué? Y esto es lo importante, porque los sistemas fisiológicos de nuestro cuerpo y todas las operaciones de red y movimientos que hacemos con nuestra mente necesitan una revisión general durante esas horas. Si no haces esa revisión general durante esas horas, pues lo que haces es que ya vas, arrastras y vas fatal. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de recuperar el sueño. El sueño que se pierde ya no se recupera. Incluso se comenta también la posibilidad de si la siesta o no la siesta te beneficia. Bueno, dicen que tras 20 horas despierto, tu cuerpo se termina comportando como un borracho. Aunque digas, no, no, yo estoy muy bien, yo puedo conducir, yo... Como cuando tomas algo y tú una copita, pero yo una controlo. Una gran experiencia en ese sentido. Pues... ¡Qué Manuel! Absolutamente fatal, absolutamente fatal. Bueno, por ejemplo, también te dicen que incluso este sistema que hacemos de estar variando de horarios, por ejemplo, pues de un día estoy 7-9 horas, pero al día siguiente, pues que no lo ha hecho, ¿no? Se va a tomar algo... trasnocha. Bueno, pues esto lo que es lo que se llama el jet lag social. Y nos afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque interfiere luego en nuestro ritmo normal en la fase REM. Y entonces lo que dice que si tú interfieres en esa fase REM, que es cuando entras un poco en el sueño profundo, pues que lo que haces es que te estás machacando tu ritmo biológico de sueño, porque afecta a la creatividad y termina afectando también a la salud mental. O sea, que imaginaros cómo va el tema. Con está el asunto... Fatal, ahora entiendo muchas cosas. Con el asunto de las siestas. Lo de los seres estos azules no los veis vosotros. No. ¿No? No, bueno, pues la siesta a veces te viene bien y a veces te viene mal. Me explico. La siesta, por ejemplo, tiene que ser menos de 40-50 minutos. Eso fijo. Si pasas de eso ya, la estamos fastidiando. Y si es a primera hora de la tarde, o sea, de esto que comes y todo, esa, pues bueno, reparadora, está bien. Ahora, si es ya tarde prolongada, ahí ya la hemos liado. ¿Por qué? Porque lo que hace es que despierta esa somnolencia es totalmente necesaria para luego coger el sueño por la noche. Y claro, como ya te has pasado de lo que te corresponde, cuando llegas a la noche no te duermes. Te cuesta muchísimo. Y luego, por ejemplo, para tener muy en cuenta consejos y herramientas de lograr un sueño reparador. La oscuridad es necesaria. Aunque dormamos de día, hay que, para que esa melatonina pues surja, tiene que estar totalmente oscuro. La temperatura. Tienes que tener baja temperatura, entre 18-18.5 grados, porque si no, tu cerebro, tu cuerpo no coge la temperatura. A Manuel eso le pasa que es un frío. Y chungo. Oh, es que no veo ninguna más. Yo duermo con la tele encendida o la radio encendida, te imaginas. Fatal. Horario regular. Esto es lo que recomiendan. Es complicado, pero dicen que lo mejor para la gente incluso que tiene problemas de que no duerme es acostumbrarse a acostarse a la misma hora y levantarse a la misma hora. Alcohol. No puedes tomar alcohol por la noche. Así a mediodía, por la mañana, te dejan. O sea, el sol y sombra de la mañana es posible. por la noche, la comida de la noche, el vino, no. Por la noche, hoy, no. Igual por... son un poquito aburridos los cansos. No, si no es por aburrido. Te están diciendo consejos para que duermas profundamente y bien reparador. Luego tú haces lo que te da la gana. Evidentemente. Cafeína. Si tienes problemas y tienes insomnio, pues eso, lo que no puedes hacer es desde mediodía estar tomando cafeína. Es más, aunque muchísimos de nosotros tomamos ya café o teína tal por la noche y luego dicen, no, si yo duermo fenomenal, pues dicen que aún así no llegas a coger ese sueño profundo porque en el fondo lo tienes en el organismo. Y la pregunta del millón, vamos a ver, si estás en la cama, no te duermes, pasa un rato prolongado. ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Seguís en la cama? ¿Os levantáis? Yo te digo lo que hago. Me pongo a escuchar la radio o a leer y ya del tirón hasta la mañana siguiente, no, porque no me duermo. Vale. Yo igual, yo la radio. La radio, ¿pero sí. ¿Te llegas a dormir? Depende del día. Hay veces que sí, depende también de lo que escuches. Depende de lo que escuches, claro. A ver, Manuel, ¿tú qué haces? Pues yo la verdad es que no tengo... Yo cuando me acuesto caigo rendido. Yo es que me acuesto cuando caigo rendido. Claro. O sea, si no me acuesto, entonces no tengo problemas de sueño. Yo hago el amor directamente. Ah, vale. ¿Y si no tienes con qué? ¿En la almohada? Bueno. Es que hay varias cosas. Dice, dormir poco acorta la vida. ¿Qué es lo que acorta la vida? Dormir poco... O el hecho que provoca que se duerma poco. Claro, es que son... Claro, es que eso es otra cosa. Dormir poco, hay que siempre dormir en el mismo tal, que es malo para la vida, la diferencia de horarios. Pues igual tenemos que plantearnos que los turnos los turnos, la existencia de turnos en el trabajo, que hay millones de personas, son una auténtica barbaridad. No tienen que existir los turnos y el mundo moderno tiene que huir de los turnos. ¿Qué hay que dormir entre 7 y 9 horas diarias? Fantástico. La vida no lo permite. Bueno. No lo permite. Y yo, la siesta a nivel personal, la siesta es más reparadora, si es a las 9, 10 de la noche, es mucho más reparadora, porque me hace estar más lúcido por la noche, que es cuando personalmente soy lúcido. Y antes de dormir, lo que mejor me ayuda a dormir es tomarme mucho café. Vamos, todo al revés todo. Bueno, o sea, cada uno. Lo que hablábamos del tema este que no se repara ese sueño, pues claro que al final, ¿qué es lo que termina provocando? Pues enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, depresión, ansiedad, Alzheimer, cáncer, incluso personas con problemas hasta el suicidio. Pero estos son grados superlativos. Pero lo que decía, que no he respondido con el tema de la cama. Lo que te recomiendan es que si llevas 15 o 20 minutos despierto en la cama y no te duermes, no te quedes en la cama. Lo que te dice es que te levantes, te vayas a otra habitación, si para estás calentito, estás a gustito, pues te pongas ahí abrigadito y entonces te pongas a leer un libro. Que por supuesto no cojas ningún dispositivo, ni abras el ordenador, ni veas el móvil, ni nada de nada. Y tampoco comas. Porque si comes, ya empiezas otra vez también, claro, el proceso. Pero comer también genera más temperatura en el cuerpo. Y luego hay que contar que la mayoría de españoles no tienen otra habitación. Bueno, pues el hecho, bueno, claro. Pues en un sillón, en el sillón de al lado. Las casas son más pequeñas. En el sillón de al lado, en el sofá. 25 habitaciones, tienen la que duermes y se bueno, acabó. Bueno, pero te sales al descansillo. Claro, ¿vale? Igual hay al sofacito, al silloncito. O vecina con el mismo problema y haces relaciones. Enciendes Tinder y vas a buscar a la casa. No, de, que no, ¿no? Puedes tener ningún dispositivo. Y dice, voy a buscar con quién hago el amor para dormirme. Otra habitación. Oye, o empiezas a leer La vida secreta de Carlos Castaneda y entonces ya no te duermes nunca, porque pasas una página y otra y otra y otra. El último consejo, una vez que estás ahí en tu silloncito donde te da la gana, que has salido de la cama, cuando ya te entra el sueñecito, rápidamente a la cama y ahí ya, mano de santo. Las noticias en Onda Cero y continuamos todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero, esta noche en el programa, pero después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en la tertulia Zona Cero, unos minutos más en esta tertulia que nos comentaba antes entre las noticias a Silvia, esa noticia sobre esa información, esa investigación sobre el sueño, sobre dormir las horas necesarias, que no las duerme nadie y nadie aquí en la mesa, por lo menos ahí cortan la vida, dormir menos de esas horas. Pero en el caso de Manuel no se va a cumplir, va a estar mucho tiempo dándonos mal y yo me voy a encargar de eso mientras viva. ¡Hala! De darle mal a Manuel. O sea, de quitarme el sueño, ¿no? De quitarme el sueño. Exacto. Más todavía, ladrón, que eres un ladrón. Bueno, Manuel, precisamente cuéntanos, ébola, África, brujería. Sí, parece que esto del ébola es una cosa que ocurrió ya, que en aquel momento, ¿os acordáis? Cuando pasó aquello de la enfermera de Alcorcón, aquello parecía el fin del mundo, ¿no? El apocalipsis inminente, llegaba ya los cuatro jinetes a arrasar con la humanidad desde España y de repente parece que el tema pues ya se solucionó, ya no hay problema en España o en Europa y esto pasó a la historia, pero no es así. Hace solamente un mes, en mayo de este año, se detectaron 17 casos de personas sospechosas de haber muerto por el virus del ébola en la ciudad de Bikoro, en la República Democrática del Congo, en el centro de África. Y inmediatamente la Organización Mundial de la Salud empezó a investigar y efectivamente se descubrió un brote muy preocupante de ébola en África Occidental. Y la noticia que a mí me ha llamado la atención es que varios equipos de investigadores y de periodistas se desplazan hasta esa región de la República Democrática del Congo para investigar. este brote de ébola, que efectivamente se trata de un brote de ébola en el que ya se han detectado hasta 45 casos con 25 fallecimientos. Pero lo verdaderamente sorprendente de esta noticia es que varias agencias de prensa han recabado la opinión de algunas autoridades, incluyendo a varios diputados del gobierno, en su opinión sobre esta enfermedad. Y las declaraciones son espeluznantes. Por ejemplo, citan la de el diputado Babón Sa Elima, de Bikoro, que es la ciudad donde inicialmente se detectó este brote y que está a unos 700 kilómetros de Kinshasa, de la capital. Y él definía este brote de ébola como el producto de un maleficio que cae sobre algunos de los poblados. Otra de las opiniones que citan en este artículo es la de Mandela Bolunda, que declaraba que solamente están contaminadas por el ébola personas afectadas por maleficios que lanzan los brujos encolerizados. Si eso no te afecta, no hay que preocuparse. Y otra que me parece todavía más grave, más siniestra, es la de otro de los entrevistados, que insiste en que esta epidemia es un maleficio, es producto de la brujería, y que para protegerse lo que hay que hacer es rezar. Probablemente se trata del último ejemplo de lo pernicioso que puede llegar a ser el pensamiento mágico o la superstición en un problema como este, porque el hecho de delegar la prevención del contagio exclusivamente en la oración, en lugar de otra serie de cosas, es ya de por sí aterrador. Pero es que además esto implica que se responsabilice de estas muertes y de la epidemia a las personas que sean señaladas como brujos, con lo que puede implicar de cara a las represalias que tome la comunidad, y esto es algo que está ocurriendo ahora mismo. También está ocurriendo ahora mismo, noticia, en Paraguay, el chupacabras. Miguel. Efectivamente, un nuevo ataque de este ser, de esta criatura desconocida, ha ocurrido hace muy poquitos días en Los Cedrales, que es un pequeño pueblo del departamento del Alto Paraná, en Paraguay. Pues como digo, hace tan solo unos días, en esta zona, en Los Cedrales, en la hacienda Manuela, eso de las 9:30 de la noche, una perra que estaba al lado de los animales, guardando los animales, comenzó a ladrar con bastante insistencia, y el administrador de la finca, de la hacienda, Francisco Molina, salió con un rifle y una linterna para tratar de averiguar cuál era el motivo de ese alborozo de la perra. Y el caso es que llegó hasta una zona donde descansan las ovejas, y este hombre cuenta que nada más entrar se encontró a una de las ovejas más grandes tirada en el suelo. Cuando se acercó para ver qué le ocurría, intentó levantarla, observó que tenía una herida en el cuello, una incisión por la que al parecer le habían extraído la sangre, el líquido vital. Comenzó a alumbrar con su linterna para tratar de hallar al causante de este ataque y se encontró con un ser, con una criatura que define de la siguiente manera. Estaba cubierto de pelo, de un color marrón, tenía unos ojos rojos enormes y unas orejas también muy grandes. Cuenta que le metió 3 tiros con su rifle al mismo tiempo que gritaba para que saliera su hijo. Su hijo llegó con su rifle también y con una pistola 9 milímetros que le dio al padre. El padre le vació el cargador, dice que fueron 16 tiros. Y no sabemos si es que las balas no le afectan a esta criatura o que tenía muy mala puntería. El caso es que cuenta que esta criatura se dio la vuelta y se fue directo hacia el momento en el que el hijo comenzó a dispararle con su escopeta. Finalmente, aparentemente sin mostrar ninguna herida por las balas, esta criatura salió de la zona donde estaban las ovejas y se metió detrás de un montecito, dice, dentro de esa hacienda, la hacienda Manuela. Estuvieron buscándolo toda la noche y no lo encontraron. Este hombre, Francisco Molinas, dijo lo siguiente a la prensa: lo buscamos por todos lados, demasiado. Le queríamos cazar para mostrarle a la gente este engendro. Yo antes no creía en esto, pero ahora que lo vi, sí sé que existe el chupacabras. Bueno, no solamente había matado a esa cabra, sino a otras seis. Y al día siguiente, en otra hacienda, situado en Irala, que es un pueblo a unos 40 kilómetros de los Cedrales, donde ocurrió este hecho, pues como digo, a unos 40 kilómetros, aparecieron 30 ovejas muertas exactamente de la misma manera. Y luego hay... Dentro de esta historia hay una parte que me encanta, y es que un vecino de este pueblo, de los Cedrales, que está estudiando en un seminario, atención, llevó al pueblo unas balas bendecidas por el cura para dar caza al chupacabras, ¿no? Y todas las noches, con esas balas, pues la gente del pueblo hace guardia para intentar darle caza. Y uno de esos, una de esas personas que está empeñada en darle caza, es un tal Don Molinas, que la prensa lo describe de la siguiente manera, que también es fantástico, ¿no? Don Molinas, un corajudo que quiere hacer historia liquidando al chupacabras. Jolines. Bueno, pero fíjate, esto, vale, que puede llevar a algunos a cierta chanza, pero en realidad casos como estos han sucedido muchos. Y realmente yo estoy convencido que esta gente, el padre y el hijo, realmente observaron a esta criatura independientemente de lo que sea. A mí me recuerda mucho, ya termino, a una historia que seguí entre los años 2002 y 2004 en Alhama, que es una pequeña población de Pontevedra, y allí también se produjeron una serie de ataques, no solamente de ataques, sino que varias personas vieron al responsable de esos ataques, a una criatura que ahora os pasaré a describir, pero los animales morían de la siguiente manera: una incisión en el pescuezo, y por la que les traían todo el líquido vital, y otra incisión en la cabeza, por la que les traían la masa encefálica, en la frente concretamente, ¿no? Incluso dos perros fueron atacados y no murieron, en este caso porque les atacaron en el lomo. No, ahí tenía ¿no habéis una visto esta semana la noticia hace 4 días del pastor de Huesca que se enfrentó a un oso que le había matado ya varias ovejas y lo echó a gritos y hasta le hizo una foto? Un en Huesca, ¿ves? Si el chupacabras no tiene narices a aparecer en Huesca. Bueno, pero fíjate... Pues hasta aquí, dime... No, simplemente cómo describían los testigos a este animal, ¿no? Porque fueron varias personas. Decían, venga, 5 segundos. Vale, 5 segundos. Decían que era un animal con un cuerpo de gato, una cabeza enorme, como un orangután, que era 2 veces su cuerpo, y unos ojos rojos enormes, y unas orejas puntiagudas. Qué como guapo. De murciélago. Muy guapo. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Miguel Pedereo, con Manuel Carbellal, con Juan José Sánchez Oro. Gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Es un edificio tremendo, era blanco, hoy es negro, o fue negro, y se dejó de usar. Vamos a hablar sobre lo que pasa en ese edificio, y para hacerlo nos tenemos que trasladar a Indonesia. Y lo vamos a hacer aquí en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Nos vamos hasta Indonesia para hablar de este edificio que está en la Wat Sebu. Exacto, un edificio, como dices, en Indonesia, un edificio que fue diseñado por Cosman Citroën y cuya construcción empezó en 1904, o sea que ya tiene su tiempo. Ya tiene casi un siglo. Citroën no suena a coches en primer lugar, bueno, pero hay que decir que, por ejemplo, uno de los edificios, o quizá el edificio más bonito de Nueva York, es el Chrysler. Bueno, pero es que esas empresas corresponden a una serie de personajes, unos apellidos, y hacían muchas cosas y se fueron conocidos por los automóviles, pero también son conocidos, en este caso Citroën, por los edificios, y en este caso en concreto es uno de ellos que tardó en llevarse a cabo casi 20 años, pero es un edificio fantástico. Efectivamente, empezó por lo que se denomina actualmente el edificio A, que se completó en 1907, y luego empezó por el B, que es el que además ya veréis que tiene más fenómenos y más cosas en él, y eso se terminó en el 19. Y originalmente fue pensado y fue utilizado por la compañía ferroviaria de las Indias Orientales Holandesas. Pero es cierto que, como todos estos edificios, que luego con el tiempo pues les dan otros usos. En este caso, después de que los japoneses invadieran Indonesia en el 1942, el ejército japonés se hizo cargo de este edificio. Y ahí empieza un poco ya la historia que realmente nos lleva a por qué actualmente está embrujado el lugar, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue muy importante en el devenir del edificio, un edificio que su aspecto es bastante terrible y su historia coincide también con su aspecto. Efectivamente, como decíamos, el edificio B en esa época se convierte precisamente en una prisión. En ella hay muchísimas ejecuciones. Y no solamente eso, sino que cuando el edificio fue retomado por los holandeses en la batalla de Semarang, en octubre del 45, las fuerzas holandesas lo empiezan a utilizar los túneles que comunican el edificio A con el B para luego colarse lo que es la ciudad. Se produce una gran batalla, que además parte de ella se da entre los túneles y dentro del edificio, donde numerosos combatientes indonesios mueren, pero también mueren empleados que trabajaban en el edificio y fueron asesinados. Es decir, ahí tenemos ya un primer suceso trágico que llena ese edificio pues de impregnaciones y de cosas extrañas. Impregnaciones y cosas extrañas que sobre todo se notan en lo que han observado las personas que han estado allí. Pensemos que luego en 1942 el edificio fue devuelto nuevamente a la compañía ferroviaria y en el 92 es declarado propiedad cultural de Indonesia, pero el edificio a pesar de ello en el 2009 tiene que restaurarse entero porque por ejemplo hay gente tan conocida como Simon Marcus, que era uno de los grandes articulistas del Jakarta Post, que nos comenta precisamente en un artículo que el edificio estaba realmente en estado catastrófico, ¿no? Oscuro, a punto de desvanecerse, de caerse, paredes agrietadas. Entonces, a partir de ahí, pues hay una reclamación popular de que ese edificio se restaure. Lo que ocurre es que tampoco la restauración gusta al pueblo, porque cuando lo restauran y lo inaugura, para ser exactos, la primera dama en el 2011, los residentes locales se quejan de que la restauración pues le ha quitado el carácter original del edificio y que no está hecho como debería haberse hecho esa restauración. Sin embargo, sí que sirve para que el edificio pase a ser en parte una atracción turística, sobre todo lo que es el edificio A, porque el B seguía inhabilitado. De hecho, el B es donde más fenómenos ocurre y en cierta manera todo el complejo se ha convertido en un atractivo turístico del país. En 2013, de hecho, el gobierno empieza ya a plantearse el poder restaurar el edificio más a fondo, incluso la parte del edificio B. Y pensemos que incluso estando en ese estado atraía unos 1.000 visitantes diarios, que no son pocos. Y como decíamos, está repleto de fantasmas, como no puede ser de otra manera. El articulista que mencionabas decía que este edificio tiene una imagen espeluznante y luego se han contado, como dices, muchos testimonios, fantasmas y alguna cosa que vamos a comentar que engarza lo que ocurre ahora con el folclore indonesio. Efectivamente. Mira, se dicen que hay varios fantasmas curiosamente sin cabeza, que nos hace plantearnos si realmente pues muchos de esos soldados que combatían fueron en cierta manera decapitados, porque si no la explicación de por qué aparecen fantasmas sin cabeza es un poco extraña. Pero por lo visto es bastante habitual verlos, sobre todo en el edificio, en el sótano. Y como decías, tenemos otro fantasma, o más que un fantasma es un personaje de leyenda vampírica, sobre todo en este caso lo asocian a una especie de vampiro, que como decías tiene mucho que ver con las leyendas y con la tradición indonesia, ¿no? Que es un Pontianak. ¿Qué es un Pontianak? Bueno, en este caso particular el Pontianak se le representa como una mujer de piel clara, pelo largo, vestido blanco. Dice que es capaz de asumir un aspecto hermoso para aprovecharse así de los hombres. Comentan que es el espíritu de una mujer muerta durante el embarazo. De hecho, es más, en la colección de cuentos del archivo del cónsul de Paul Theroux, de 1977, se relata que este fantasma fue una invención de las esposas malayas que querían disuadir a sus maridos de los encuentros sexuales aleatorios con mujeres que se encontraban en las carreteras por las noches. De ahí que el folclore creó este personaje, que era una mujer que podía atacarlos y, por tanto, les generaba una cierta precaución a la hora de parar en una carretera a coger a una mujer desconocida, ¿no? En el folclore comentan, por ejemplo, que los gritos del bebé indican la presencia de que hay cerca un Pontianak. También la fragancia floral puede ser una manera de detectar que hay cerca uno, aunque cuando ya lo tienes prácticamente encima, esa fragancia teóricamente floral se convierte en un hedor horrible. Esta criatura, ya verás que tiene su aquel, sí, mata a sus víctimas. Tradicionalmente es parecido a un vampiro, pero lo que hace es tremendo, ahora lo vamos a conocer. Es horroroso. Esta criatura mata a sus víctimas excavando en sus estómagos con sus uñas afiladas y devorándolas. Y en algunos casos, sobre todo cuando son hombres que, según el folclore, pues intentan igual ser infieles a sus mujeres, lo que hace el Pontianak es arrancar sus órganos sexuales con sus propias manos para vengarse. O sea, qué tela. También dicen que si la víctima tiene los ojos abiertos cuando se le acerca el Pontianak, se los sorberá. El Pontianak encuentra, por lo visto, también a sus víctimas rastreando el olor de su ropa. Por eso, por esa razón, durante mucho tiempo, los malayos se negaban a dejar ninguna prenda fuera de sus residencias durante la noche, por miedo a ser perseguidos por los Pontianak. O sea, como podemos ver, es un personaje de leyenda, pero tétrico, vamos, para aburrir, ¿eh? La verdad es que lo que hacía y lo que hace es una historia, bueno, es que nos deja sin nada. Pero yo siempre digo que el folclore muchas veces, evidentemente, bueno, casi siempre, responde a necesidades o a cosas que el pueblo en aquel momento reclama, ¿no? Y en claro. Este caso, pues fíjate lo cruel del folclore, ¿no? De buscar un personaje, pues, en este caso, pues eso, una especie de vampiro asesino de hombres infieles, me parece, vamos, increíble, o sea, me parece divertidísimo. Bueno, pero no solamente de Pontianak que vive este edificio, también hay otras apariciones y otros hechos extraños. Sobre todo, aparte de los que decíamos, los hombres decapitados, hay un personaje que es quizás el más visto en el edificio y el más popular, que es una mujer holandesa. Cuenta la leyenda que esa mujer se suicidó allí, en ese edificio, y que su fantasma, además, durante una grabación que hicieron para la televisión local, quedó registrado en la cinta. O sea, que no es una cosa que simplemente sea una habladuría de la gente, sino que más hay un registro gráfico involuntario de ese personaje, que es esa especie de mujer holandesa que, por lo visto, vaga por los pasillos. Es más, en 2007, tal es la leyenda de este personaje, de esta mujer, que en 2007 hubo una película de terror titulada La One Segu, precisamente el nombre del edificio, La venganza de Kuntilanak, que justamente se basa en esta leyenda, ¿no? Y cuenta la historia de un grupo de estudiantes de escuela secundaria de Yakarta que quedan atrapados en el edificio y que se encuentran precisamente con el fantasma de esa mujer holandesa y con otro fantasma que en este caso corresponde al de un hombre con unas cadenas que rodean sus piernas. Pero bueno, que es un fantasma muy, muy reconocido en lo que es Indonesia. Muy femeninos los fantasmas que aparecen ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver, es lo que decíamos, ¿no? Muchas veces los fantasmas, incluso las tradiciones del folclore, tienen mucho que ver con la cultura, ¿no? Y en este caso yo creo que tanto el Pontianak, como el fantasma de la mujer holandesa, como los decapitados, incluso tienen mucho también de raíces indonesias, de sus tradiciones y de sus, bueno, de su cultura. Que la gente vaya a internet y que el navegador vaya a rutasenmisterio.es, porque ahí se va a encontrar, Laura, que dentro de muy poquito tiempo, en este verano en el que ya estamos, hay varias rutas programadas. Bueno, en cuestión de días, el 13, 14 y 15 de julio, y quedan pocas entradas, o sea que por favor, espabilaros, porque vale la pena. Empezamos con la ruta de la brujería. Irán de guías nada más y nada menos que Juan Ignacio Cuesta, Josep Guijarro y Óscar Herradón, que es el redactor jefe de la revista Enigmas. Pensemos que es una ruta preciosa por el norte de España, que va desde Zugarramurdi, Eunate, Aralá, Roncesvalles, o sea, todo lo que es la zona de la brujería española por excelencia, y allí nos van a explicar estos tres, que además dominan muchísimo todo el tema de la brujería, pues todo, desde por qué se condenaba a las brujas, cómo iniciaron pues toda esa persecución, qué ocurrió en cada uno de los lugares, aparte de que es una ruta preciosa a nivel paisajístico, porque para los que no han estado, que sepan que, por ejemplo, Zugarramurdi son unas cuevas que son una maravilla de la naturaleza y que vale la pena visitar. Así que os animo el 13-14 de julio a que entréis en rutasmisterio.es y os apuntéis a acompañarles en la ruta de la brujería. Quedan muy poquitos días que la gente se anime, que vaya a esa ruta, la ruta de la brujería, pero también tenéis preparada otra, una de las capitales del mundo, uno de los países más enigmáticos, mágicos y misteriosos, es Escocia. Efectivamente, del 26 de agosto al 2 de septiembre Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro y servidora, haremos de guía en uno de los países, yo creo, más mágicos donde los haya, que es Escocia. Recorreremos toda Escocia, desde el sur, iremos desde Edimburgo y subiremos hasta arriba, hasta lo que es Sky Island. Pero pasaremos por lugares tan interesantes como el Mary King's Close, la ciudad subterránea de Edimburgo, donde se dejó morir a la gente que tenía peste. Reconoceremos el castillo de Glamis y su maldición, el cementerio de Greyfriars y todos los fantasmas que en él habitan, el lago Ness, como no, y el fantástico Nessie. Iremos a la capilla de Roslin. Bueno, yo creo que es una maravilla de viaje. No hay fantasma que se precie que no viva en Escocia, y recordemos toda la todo lo que es el país, lo recorreremos entero de arriba abajo, pasando por todos los castillos, todos los lugares que vale la pena visitar. Así que animaros y acompañarnos. Rutasmisterio.es, ahí podéis adquirir cualquiera de los dos viajes. Rutasmisterio.es, ahí está toda la información. En esta sección la contamos, Ecos en del pasado, una sección de radio, pero que también es libro desde hace unas semanas. Efectivamente, para aquellos que os apetezca pues volver a leer y volver a informaros sobre todos los casos que hemos hablado en el programa, lo podéis encontrar en el libro, en Ecos del Pasado, pero además que sepáis que ese libro tiene una serie de links para que podáis ver vídeos de investigación, tanto nuestros como extranjeros, fotografías, psicofonías y todo tipo de material de forma exclusiva para aquellos que compren el libro, así que ya sabéis. La gente, aprovechando que empieza a irse ya a las playas, bueno, pues tiene una compañía perfecta este programa por las noches y por el día, junto al sol, este libro, para conocer todas esas historias y muchas más. Aparte, también en cierta manera es como una guía de viajes. La gente puede planteárselo el libro pues de esa forma, ¿no? De decir, oye, pues mira, voy a buscar todos los que están por España y voy a hacer una especie de ruta, o me voy a ir a los que están pues en Francia. Con lo cual, pues bueno, también tiene ese punto de viaje turístico. Y nos cuenta todos estos casos, todos estos destinos, Laura Falcolara, en los Ecos del Pasado, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muchas gracias. A ti. Llora mujeres con historia, la mujer, la amante, la musa de Dalí, se llamaba Gala y va a ser la protagonista en el relato de Silvia Casasola. Mujeres con historia. Gala es un personaje muy enigmático que tiene una imagen de mujer fuerte y ambiciosa que controlaba el genio artístico de Salvador Dalí. Hear my heart burst again. Sus enemigos dicen de ella que era manipuladora y demasiado interesada en el dinero, mientras que Dalí afirmó que Gala fue su musa, su madre, su oxígeno, la que le salvó del abismo, su ángel del equilibrio y la persona que le ayudó a convertirse en lo que soñaba. Yo decidí de muy pequeño hacer dos cosas. Primero, ir lo más pronto que posible en la cárcel, en donde estuve 3 meses, y después volverme ligeramente multimillonario. Y ahora mi ambición es de ser Salvador Dalí. Para conocer los misterios de esta musa rusa, contaremos con la colaboración del propio Salvador Dalí y de la experta en la figura de Gala, Estrella de Diego, catedrática de arte contemporáneo. El misterio que rodea a Elena Ivanova Diakonova proviene desde su infancia. Se sabe que su familia era de clase media muy intelectual y que además de tener 3 hermanos, 2 chicos y una chica, se quedó huérfana de padre a los 11 años. Su madre se volvió a casar con un abogado y, lejos de tener una mala relación, resulta que se lleva estupendamente con su padrastro, quien le facilita además que termine sus estudios en un instituto femenino con una media de notable alto. Una vez terminados los estudios, Gala ya puede trabajar como maestra y dar clases a domicilio gracias a un decreto del zar. Pero ella debe interrumpir su trabajo por culpa de una tuberculosis que la tiene destrozada. Sus padres eligen un sanatorio en Clavadel, cerca de Davos, en Suiza. Tienen muy buenas referencias del lugar y piensan que allí Gala se puede curar, y hacia allí viaja. Lo que no puede imaginarse es que en aquel sanatorio, también enfermo de tuberculosis, se encontraría a un inminente poeta con el que conectó de inmediato. Él se llamaba Eugen Grindel y terminó convirtiéndose en su gran amor. Pero ese nombre puede que no os diga nada. Si os cuento que Eugène es el famoso poeta francés Paul Éluard, la cosa cambia, ¿verdad? Pues cuando Gala conoce al futuro Paul, este tiene 17 años y ella 18. Durante el año que pasan en el sanatorio, se vuelven inseparables y la tímida amistad se torna en un tórrido romance. Una vez curados, ambos dos, cada uno regresa con su familia, Eugène a París y Gala a Moscú, pero con el firme propósito de seguir juntos. Al llegar a Moscú, en 1914, Gala convence a su familia y les dice que se va a vivir a París, donde le espera su novio para casarse. Pero claro, a todo esto, el conflicto de la Primera Guerra Mundial ya es un hecho y el viaje resulta bastante peligroso. Cuando por fin llega a París, no le queda más remedio que instalarse en la casa familiar de Eugène. Allí tiene que convivir con su futura suegra, que la mira con humor retorcido. Y encima se queda sola porque Eugène es llamado a filas, incorporándose al ejército. En 1917, durante uno de los permisos de Eugène, se casan. Gala es una mujer moderna e independiente y sabe que si no quiere ser criticada constantemente, no le queda otro remedio que casarse. Una vez casada, ya puede hacer lo que quiera siempre, claro está, que no dé ningún escándalo. Gala reconoce desde el primer momento el potencial que tiene Eugène como poeta y es ella quien le alienta a dedicarse por entero a la escritura y a cambiar su nombre por otro más artístico. Por eso se llamará Paul Éluard. Era un poeta al que ella convence que es poeta, o a ser poeta más bien, en la Biblioteca d'Usset de París, que es uno de los lugares más extraordinarios del planeta, donde guardan todos los manuscritos de todos los grandes próceres de la literatura francesa, tienen un pequeño cuadernito, del cual Gala habla en una de las cartas a Paul Éluard, en el cual, bueno, es una especie de juego a dos, ¿no? Un cuadernito manuscrito del primer libro de poemas de Paul Éluard, y ahí hay unos dibujos de Gala, unas fotos de Gala, unas notas de Gala. Gala le escribe el prólogo a uno de los primeros libros publicados del marido, bajo un seudónimo, bueno, quiere decir que no es que ella llegue a Dalí y se convierta en artista, sino que ese artista hace algo artístico, por lo que valga el término, mucho antes y lo va a hacer para ella misma. Juntos emprenden esta nueva aventura centrada en el bohemio mundo de la poesía y también de la pintura. Y fruto de su amor nace su única hija, a la que pondrán de nombre Cécile. Con Paul se relaciona con todos los intelectuales del movimiento surrealista de Francia, con André Breton, con Philippe Espoupol o con Luis Aragon. Gala es una de las pocas mujeres que es admitida en el exclusivo círculo surrealista, aunque, más tarde, André Breton echará pestes de ella, según la experta Estrella de Diego. Cuando una mujer es carismática, es fascinante y sabe lo que quiere, pues inmediatamente se hace incómoda. Entre 1922 y 1924, Gala mantendrá una relación muy estrecha con el pintor Max Ernst. Max se había instalado en el palacete que ocupaba la familia Luard a las afueras de París. Pero el pintor, que se sintió tan en casa, resulta que se lió con Gala ante las narices de Paul, quien a pesar de que era un hombre muy abierto, no pudo soportar que le pusieran los cuernos y decidió escaparse de allí. Como despedida, envió un telegrama. No puedo más, me voy de viaje. Al final, Paul terminó regresando, sí. De hecho, Gala y Max fueron a reunirse con él en Saigón y Max terminó yéndose de sus vidas. En junio de 1929, Luis Buñuel junto a Salvador Dalí estrenaban en París la película Un perro andaluz. Al estreno acudieron lo más consagrado del surrealismo, que salieron muy felices como lombrices al ver el primer fotograma donde se cortaba el ojo de una de las protagonistas con una navaja. Allí, Dalí pudo conocer a André Breton, a Luis Aragon y también al poeta Paul Éluard, pero no a Gala, quien no se hallaba en París. Eso sí, Paul le enseñó una foto de su queridísima mujer que llevaba guardada en la cartera. Pero no era una foto cualquiera. Le enseñó una foto en la que Gala aparecía desnuda. Esto le impactó muchísimo a Dalí porque él era una persona reprimida sexualmente, como comprobaremos en breve. A Gala la conocerá después en Cadaqués, cuando varios miembros del surrealismo se desplazaron a esta zona para descubrir quién era aquel joven loco catalán que pintaba también. Según Estrella de Diego, mandaron a Gala a investigar un hecho un poco escatológico. Siempre se dice que ella se queda fascinada con este joven que se ría a carcajadas, la mandan de avanzadilla a ver que si es verdad que era coprófago o coprófilo, y Dalí lo cuenta muy bien y dice, bueno, sabía que si decía que sí, Gala se iría. Y se decía que no iba a quedar muy mal frente a los surrealistas como hombre escándalo. Y al final opta por decirle que no. Para los que no sabéis qué es coprófago, resulta que existía el rumor entre los surrealistas de que Dalí comía excrementos de animales o sus propios excrementos. Menos mal que le dijo a Gala que no, que eso que no era cierto. Pero escuchemos al propio Dalí narrar cómo fue su flechazo con Gala. Cronológicamente, la cosa pasa así. Yo voy a hacer el perro andaluz con Luis Buñuel en París. Y entonces allí conozco a Paul Éluard, que era el marido de Gala. Me voy a Cadaqués con Buñuel y entonces el marido de Gala, Paul Éluard, dice, tenemos que ir a ver a Cadaqués porque hay una especie de loco genial, extraordinario, que se llama Dalí, y un compañero suyo, Buñuel, que ha hecho un film code. Entonces vienen. Yo me enamoro de Gala. Él se enamora de ella y ella de él, porque Gala se quedará en Cadaqués. Algo debió ver en Gala Dalí para abandonar al poeta más famoso de Francia por un joven que estaba comenzando su carrera como pintor. Recordemos que Gala es 10 años mayor que Dalí. Dalí es un futuro genio con un ritmo de vida caótico que debe triunfar y desea triunfar por encima de todas las cosas, pero no sabe qué camino debe andar. Junto a Gala, mujer de mente artística, pero también de mente pragmática, encontrará el orden que le falta y descubrirá que puede llegar a tener una vida sexual plena sin necesidad de tener relaciones carnales con nadie. Cuentan que Gala siempre fue una persona desinhibida sexualmente para su época, y eso volvía loco a los hombres. Dalí narra el problema que tenía cuando conoció a Gala. Que era muy tímido, como lo soy aún, y histérico, en aquel momento histérico, porque nunca me había masturbado, o sea que llevaba una cantidad de retraso, de esperma incalculable. ¿Y cuántos años tenía? Entonces tenía 22 años. Hay una cosa, eso ya lo he dicho a la televisión, pero nadie lo cree. Es la única mujer que yo he hecho el amor. Digamos que enseñándole que hay modos de tener sexo entre dos personas que no necesitan un contacto, digamos, un coito normal. Ajá. Es más, Dalí nunca realizó el amor porque, digamos, la vagina le provocaba un terror cerval absoluto. Este problema que arrastraba Dalí le venía de pequeño cuando su padre, que era notario, vio que el niño estaba demasiado obsesionado con tocarse y decidió meterle miedo a través de su tío, que era médico, el cual le empezó a contar la cantidad de enfermedades sexuales que podría contraer si tenía relaciones. El método funcionó. El pequeño Salvador dejó de tocarse, pero le causó un trauma que arrastró toda su vida hasta que Gala lo solucionó parcialmente. Por eso se dice que Gala tuvo numerosos amantes, amantes de toda edad y condición, que mantenían relaciones sexuales con ella en la habitación huevo de la casa de verano de Portlligat, mientras Dalí contemplaba la escena y se masturbaba. Gala se convirtió en la marchante de la obra de Dalí, en su musa, en su intermediaria con el mundo. Traducía las cartas que llegaban en francés, en inglés o incluso en italiano, y por supuesto, también en ruso. Sabía que a Dalí le gustaba que le leyeran y ella no tenía ningún problema en leerle mientras pintaba. Era una auténtica especialista en preparar el clima necesario y adecuado para que el genio creara. Estrella de Diego, la experta en arte, afirma que las obras de Dalí son también las obras de Gala. Si la musa dice al artista lo que tiene que hacer, quien tiene la idea es la musa. O sea, quien ejecuta, que en el fondo es lo sencillo, es el pintor. Por tanto, Gala es una auténtica performance que estuvo variando y jugando con diferentes estilos y posados a lo largo de su vida, creando como artista, aunque ella no los pintara literalmente. O sea, Gala está en todas partes representada como heroína, representada como mujer extraordinaria, representada como gradiva, a veces, ¿no? Todas las partes del cuerpo de Gala causan fascinación a Dalí. Le gusta su culo, su espalda, sus pechos, su cara. Gala, a lo largo de su vida, además, dejó mucha documentación escrita y también su propia firma en la obra Objetos Surrealistas. Como comentaba antes, muchos antiguos amigos de Dalí terminaron odiándola. Mención especial merece Luis Buñuel, quien no se corta un pelo en hablar mal de ella. Nunca había nadie con más mala leche. Lo echó a perder totalmente. Por lo visto, Buñuel cogió del cuello a Gala durante una de sus visitas a Dalí, cuando, según dijo él, no pudo aguantar más que ella le atacara. Lo que cuenta de Gala, todos me imagino que os habéis leído las memorias de Buñuel, y entonces, bueno, cuenta pues cuando le quiso cogerle del cuello, no, es que no quería ahogarla, pero quería que enseñara un poquito la lengüita, dice Buñuel. Y luego tiene una cosa fascinante, dice, bueno, soñé con Gala, que la veía de espaldas, que venía, que me daba un beso, etcétera, etcétera, un sueño para mí cargado de erotismo, dice, un sueño más raro que el de la Virgen, dice. Está claro que Gala levantaba pasiones para bien o para mal, y que Buñuel no le perdonó que desde que llegara a la vida de su amigo, pues para que Dalí, su universo, se convirtiera todo en Gala. Y eso que a la familia Dalí les costó muchísimo que su hijo uniera su vida a una mujer separada, con una hija y encima 10 años mayor. Sin embargo, la pareja aguantó carros y carretas, la guerra civil, el exilio en Estados Unidos, sus estancias en París y, por supuesto, en su casa de Portugal. Allí, aquella original barraca, sin luz y sin agua, se fue transformando en una casa-taller que era utilizada todos los veranos y las primaveras por Dalí, creando sus nuevas obras. Lo curioso es que Gala nunca sintió que aquella casa fuera suya, y cuando reclamó su propio espacio, Dalí le compró un castillo. Sí, el famoso castillo de Púbol en Girona, donde nadie podía acudir, incluido el propio Dalí, sin ser invitado. Gala ocupará su castillo en verano desde 1971 hasta principios de los 80. Y precisamente en 1982 fallecerá a la edad de 87 años. Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. En el castillo de Púbol se encuentran los restos embalsamados de Gala en una cripta que mandó construir el propio Dalí con la idea de reposar junto a ella el día que se muriera. Sin embargo, esta última voluntad no se cumplió y el pintor fue enterrado en el Teatro Museo de Figueras. Que, por cierto, cuando su cadáver fue exhumado por orden del juez, ya recordaréis que lo pidió Pilar Abel, que decía que era su hija biológica y puso una demanda y fue admitida. Bueno, pues cuando exhumaron su cadáver se encontraron la sorpresa de que el característico bigote de Dalí estaba intacto. Como sabéis, al final pues se demostró con las pruebas de ADN que Pilar no era su hija. Y en la actualidad, el castillo de Púbol pues es un museo dedicado tanto a Gala como a Dalí. Y lo que no sabemos, porque la gente lo puede visitar siempre que quiera, es como se lo estará tomando Gala en el más allá, porque, como sabéis, ella era muy esquiva con las visitas. Agradecer a mis compañeros Gonzalo Palafox y Sergio Monforte, que han estado estupendos con su colaboración, y recordaros que los audios que habéis escuchado pertenecen al documental de Televisión Española Revelando a Dalí y a la conferencia Gala Dalí en el Instituto Cervantes que impartió Estrella de Diego cuando habló de su mujer extraordinaria. Mágica luz en cada que... Una mujer, Gala, que fue mucho más que la musa de Dalí y que cuando falleció, él se quedó sin su guía inspiradora, dejando obras inacabadas. Y nos queremos despedir con uno de aquellos mensajes que Dalí inmortalizó para la posteridad. Yo no he tomado nunca ninguna droga, como ustedes saben, ni alcohol, ni marihuana, nada, nada que agua mineral, es lo máximo que puedo tomar. Pero Dalí es la droga. O sea, ustedes pueden tómenme porque soy alucinógeno. Surrealista, con luz de impresionista y... La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Javitín. Qué grande Dalí, ¿eh? Tremendamente qué personaje, sí. En sí mismo él, aparte de gran artista, ¿eh? La leche, ¿no? La leche en escabeche. Oye, ha tenido mucha una gran repercusión mediática internacional. ¿El qué? La historia del cucurucho de los huevos de anoche. Hombre, hombre, pero los huevis. En todas las redes sociales mundiales. El cucurucho de los huevos de anoche. Ajá, de cómo se hacían... ¿Cuáles eran los envoltorios de la época? Mi cuñada Marta, que nos escucha a estas horas tan intempestivas, me lo ha recordado esta mañana y me ha recordado que el nombre de la huevera, que yo dije que era la señora Lola, no era la señora Lola. Vaya, era la por señora... Dios. A ver, te esquelética. Has olvidado. ¿Esquelética? ¿Cómo va a ser esquelética? Sincletica. Ah, sincletica, que es un nombre que no he, sincletica, que no he vuelto a oír en mi vida. La señora Sincletica, que era la madre del jefe de los billares de al lado, que era el padre de toda una generación, porque vivíamos más... Sincléticos también. Claro, vivíamos más en los billares que en nuestra casa o en el colegio. Bueno, nos firmaba las notas cuando suspendíamos. Qué barbaridad. Te cuento una cosa de nombres raros. De una persona que se llamaba... ¿Más que sinclética? No, ese es raro. De una persona que se llamaba Asclepiodota. Joder. Y dice, ¿y cómo te llamas Asclepiodota? Y dice, por mi abuelo, Asclepiodoto. Joder. Pues esta sería también cosa de abuelos. Nombres raros, por huevera. Ejemplo, el que tiene la biología sintética. La biología sintética. Bueno, pues hay un estudio... Nosotros siempre acudimos a los estudios científicos y universitarios, que está encargado por la Universidad Johns Hopkins, por un grupo de 13 investigadores de la universidad, entre ellos Gigi Grunwald, que encargaron fue emitido por las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos para evaluar cuál es el riesgo de toda esta novedad, por así decirlo, de la biología, de la biología moderna, la biología sintética, ¿no? Luego os diré quién es el que está detrás de este encargo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, lo que ellos llegaron, estudiaron y dijeron, bueno, todo esto es un avance para la humanidad, evidentemente, todo esto es bueno, pero ojo, no son un peligro en sí mismos, pero porque se usan para cosas, avances importantes, ¿no? En resistencias, crear plantas resistentes a enfermedades y con eso evitar hambrunas y cosas de estas, evitar enfermedades a animales también que consumimos y bueno, creación y de nuevos medicamentos mucho más efectivos y demás. Pero bueno, lo que sí hay un cierto temor, por así decirlo, que estas técnicas, entre las que incluyen el famoso CRISPR, caigan en manos indeseadas, por así decirlo. Son técnicas relativamente fáciles, son técnicas muy modernas que todavía no sabemos hasta dónde pueden llegar o qué realmente pueden hacer bueno y también qué cosas malas pueden llegar a crear. Y entonces hay una cierta preocupación por las autoridades para que esto no caiga en manos de indeseados, por decirlo. O sea, que no está legislado y la ética está un poco libre. Exactamente. Entonces, en este informe elaborado por las Academias Nacionales de los Estados Unidos, lo que han intentado es clasificar las amenazas de seguridad para el país que pueden producir estas nuevas técnicas de biología en manos de gente mala, malísima, por así decirlo, ¿no? Entonces, ellos han ido evaluando cuál puede ser el mal uso de estas técnicas que ya existen y de las que ya se... porque prácticamente todos los años sale alguna nueva técnica de biología sintética de estas aplicadas al ser humano fundamentalmente, ¿no? Entonces, lo que en el propio informe dicen es que los propios expertos no ha habido consenso, no se han puesto todos de acuerdo en cuáles podrían ser los peligros que estas nuevas técnicas o estas técnicas que ya están en uso pueden acarrear en un futuro o casi en un presente a día de hoy en seres humanos, ¿no? Detrás de ello, evidentemente, está el control de estas técnicas. ¿Adivináis por quién? ¿Por quién? Pues por organismos que en el pasado ya han dominado otros elementos con los que han atemorizado a otros países y a la humanidad, por así decir, como por ejemplo pasó con el virus de la viruela, que dícese que hay un virus de la viruela congelado, por así decirlo, que puede ser muy mortal, controlado, ¿sabéis por quién? Por los rusos. Por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Sea el ejército. Detrás de todo esto, si uno lee detenidamente, detenidamente uno lee la noticia esta, que está muy bien que se controlen, se sepan cuáles son las maneras, pero claro, si detrás está el departamento, por cierto, saludo a nuestro antena Nespia, el que nos controla desde ahí, desde la calle Serrano de Madrid, ya sabe de quién hablamos. Buenas madrugadas. Pues detrás de esto, si está el ejército, está lo que él quiere es controlar esto para, primero, evidentemente sí, hay una cierta bondad en controlar esto, que no se desmadre, caiga en manos de malo malísimo, pero bueno, saber que ellos sepan en qué manos pueden caer y cuáles pueden ser las soluciones, y sobre todo ellos tener la llave del armario, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, esto puede caer en un grupo terrorista que pueda manipular y meternos esto sin que nos demos cuenta a una cierta población o a la humanidad. O sea, sí, claro que existe ese riesgo, por supuesto. Y o que un gobierno malo, malísimo, enemigo de los Estados Unidos, por ejemplo, haga con estas técnicas lo que no tiene que hacer. Bueno, pues sí, claro que existe ese momento. Y entonces han creado un ranking, por así decirlo, digamos, de estas nuevas técnicas, de preocupación alta a preocupación baja, por así decirlo. Y entonces, si queréis, os leo, digamos, en la preocupación más alta a día de hoy estaría el recrear patógenos virales conocidos. Claro. Y con eso, evidentemente, con lo ya conocido, pues montar allí la de Dios es Cristo, ¿no? Después sería crear bioquímicos mediante síntesis en el sitio, en el lugar donde quieren que se propague ese nuevo peligro, ¿no? Después sería aumentar el peligro de bacterias ya existentes. Que bueno, yo creo que tampoco haría mucha falta, o vete tú a saber si no hay algo ya que, con las biorresistencias a las bacterias que actualmente tenemos. Ese sería un primer grupo. Luego estaría aumentar el peligro de virus, ya no de bacterias, sino de virus existentes, fabricar productos químicos o bioquímicos mediante explotación de vías metabólicas naturales en el ser humano, fabricar productos químicos o bioquímicos mediante nuevos caminos. Estás dando muchas ideas. Muchas ideas, demasiadas. Modificar el microbioma humano, muy importante, es decir, si tú coges la microbiota intestinal humana, si tú la haces agresiva contra el ser humano, eres tú mismo el que te estás atacando, y realmente es muy difícil saber de dónde viene el ataque, qué elemento externo es cuando te han modificado la microbiota, ¿no? Modificar el sistema inmune humano, tú fíjate si eso se atacara ahí y fuera tu propio sistema humano el que te te atacara, ¿no? Modificar, por supuesto, el genoma humano, fíjate, si se crean como chasis de ADN, en el que ahí podemos meter la información que queramos en ese genoma de ese ADN. Sería mortífero, sería mortal, ¿no? Recrear bacterias patógenas ya conocidas, crear nuevos patógenos, y en esta lista de preocupación más baja estaría modificar el genoma humano usando unidades de genes humanos dirigidos contra algo en específico, ¿no? Entonces, en toda esta lista es la que han creado este es el terror, encargo, lo que nos, claro, has hablado. Exactamente, es que sería hablando. Sería, a lo mejor esta noticia la tenemos que meter en el fin del, ¿sí?, mundo, pero es, la he metido en fronteras porque es, a día de hoy, las estamos utilizando de manera benévola, de manera buena, utilizando, es decir, el CRISPR es muy importante, es una técnica muy reciente, de solo 6 años, que se está todavía desarrollando y que todavía no sabemos cuánto bueno puede dar de sí, pero en malas manos, cuánto malo puede dar de sí. Y en eso el ejército americano ha pedido a esta gente que valore esos riesgos de todas estas nuevas técnicas biológicas que, fuera de control, pueden ser bestiales, pueden ser terroríficas, terribles. El problema es que, fuera de control, ¿quién tiene el control para hacer eso? Es que es la cuestión. Para hacer es mal con esto, pero son técnicas muy sencillas en cualquier laboratorio de biología. Pero son relativamente fáciles en manos de científicos, bueno, y de gente, no sé cómo llamar, malvada, por decirlo de alguna forma, relativamente sencillas, son técnicas biológicas realmente sencillas en manos de expertos mal orientados o con jefes tienen que legislarlo, ¿no? Y tienen que controlarlo. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos esta noche. Volveremos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a 1:30 de la madrugada, a 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega ahora, con José Ramón de la Morena, El Transistor, y después, por supuesto, durante toda la semana hay que escuchar esta cadena de emisoras. Onda Cero, muchas gracias. Muy buena semana a todos.